a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Cuando en una reunión de gerentes, en una reunión de directorio, se sientan los empresarios, sale alguien siempre, que por lo general es la voz cantante, si no es el accionista más influyente, es el presidente, o el gerente general, o el CEO, como se llama ahora, y entonces dice, bueno, ¿cuál es el plan de negocios? Es decir, para la CEOcracia, hoy en el gobierno de Mauricio Macri, los planes de negocio son casi una conformación de su personalidad. La mayoría de ellos, además, no solamente han funcionado históricamente haciendo negocios en empresas privadas, sino que la mayoría de los integrantes del directorio lo han hecho sobre una premisa: paguemos algún impuesto y escondamos lo otro. Para eso han usado las offshore, para eso han utilizado los blanqueos de capitales, para eso han hecho lo que ya es público y notorio, pero que parece no alterar mucho a la dirigencia política argentina y mucho menos a la prensa canalla, aquella que se presta a ser oficialista con todos los gobiernos de turno o a pegarle al que no tiene poder y no ocuparse, cualquiera sea el gobierno, del que en el momento lo ejerce. Frente a esto, y esa posición periodística es casi idéntica a la de la justicia, donde los jueces son oficialistas, lo que cambian son los gobiernos, entonces hoy pisan una causa del que es gobierno y mañana la activan cuando pierde el poder. En ese clima, y muñido de la idea de que llegaron al gobierno con un plan de negocios y no con un plan de gobierno, puede interpretar y entender cada movimiento de los muchachos de los globos que administran el poder en la Argentina. Cuando el presidente el otro día, con el fondo de Vaca Muerta, idea del ecuatoriano Durán Barba, habló para pedirle que el sacrificio había que hacerlo bajando los impuestos y le mandó el mensaje a los gobernadores, debería haber iniciado diciendo a nosotros como gobierno nacional, bajamos uno de los componentes que más influye en la distorsión del bolsillo de la sociedad, porque hay momentos en que el IVA no es el 21%, sino que llega hasta el 27% en el impuesto, y por lo tanto no ha habido solamente un tarifazo, sino un impuestazo para sustraer mayor cantidad de dinero en una administración que de ninguna forma es eficiente y que no tiene una sola muestra económica a favor de la gente. Pero no, piden que haya un quite a los gobernadores. Entonces la primera que se anota, yo lo explicábamos ayer, es Vidal. Dice, nosotros vamos a bajar el 15%, son 3.000 millones. Ahora se anota el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a bajarle el impuesto, ¿saben cuánto es? El 4%. Son 1.000 millones para la capital. Y acá viene la gran pregunta, ¿por qué no bajan el impuesto nacional? Que eso depende exclusivamente del presidente de la nación. Ha hecho una transferencia de responsabilidades diciéndole, usted, pueblo argentino, consuma menos, pase calor en el verano, frío en el invierno, apague el piloto del termo, no importa si tiene que subir 5 pisos después para prender de vuelta el calefón, trate de no acercarse al progreso del siglo XXI. Mientras tanto, nosotros en los country calefaccionamos las piscinas en invierno para podernos bañar. Miren, no vamos a ocupar un ratito nada más para demostrarle este plan de negocios de la geocracia en el gobierno de un apellido que es muy común. Miren, ¿cómo será de común que en Italia hay 38.000 personas que usan el apellido Caputo y se ha diseminado por el mundo? En todas partes hay un apellido Caputo. Y en la Argentina, por supuesto, no es una excepción. Se cuenta en el country de Cardenal Newman que el presidente de la nación suele ir con el helicóptero presidencial bajando en cerca del hoyo 9 de la pista de golf sin ninguna clase de vueltas para ir a ver a su amigo del alma, a Nicky Caputo. A Nicolás Caputo. Nicolás Caputo estudió con él, vienen siendo amigos desde Cardenal Newman y siguen siéndolo. Y este Nicolás Caputo, que tiene su fecha de nacimiento el 13 de octubre del año 58, tiene además de esa relación de afecto del amigo del alma que dijo el presidente y demás, algo que comentamos días pasados. Logró que el Congreso de la Nación lo autorice, porque él es argentino, para ser cónsul de otro país. Es el cónsul general de otro país. Es decir, hoy es el cónsul general de Singapur. Y en su oficina que tiene en Belgrano, en el barrio de Belgrano, ahora también se puede ver el escudo y la bandera de Singapur. O sea, el amigo del alma del presidente tiene inmunidad diplomática, puede entrar y sacar cosas sin tributar impuestos, y tiene además un gran negocio en este proyecto y en este modelo de gobierno de plan de negocios, que es correr a Argentina 2000 de la construcción y del negocio de los aeropuertos, porque viene asociado con la empresa de Singapur, que dicen todos en el mundo que Singapur es uno de los mejores aeropuertos en cuanto a construcción, modernidad y demás. O sea que Nicky Caputo, el amigo del alma del presidente, es además representante de un país extranjero. O sea, no defiende a su amigo del alma en otra parte del mundo. No, se quedó en la Argentina para defender los intereses de otro país. Pero eso no puede extrañar en un negocio que se planifica, donde siempre se piensa que lo de afuera es mejor, recordando aquella publicidad que hacía Martínez de Hoz, donde uno se sentaba en una silla que era nacional y se caía, y otra silla dice, ah, esta es confortable, ah, esta es buena porque es importada. En esa misma mentalidad se han criado los que nunca tuvieron frío, los que nunca pasaron hambre, y los que siempre tuvieron un chofer de chiquito que los llevaran, por eso no conocen un colectivo, no conocen el subterráneo ni el tren. De manera que es entendible. Ahora, cuando uno se para en el medio de esto y dice, este muchacho, ¿se beneficia en algo con el gobierno? Sí, claro, en muchas cosas, no importa que sea cónsul de otro país. Se beneficia en muchas cosas como se benefician todos los caputos. Y después le vamos a contar quiénes son los otros. Pero una es reciente, de ahora, y no se quiere quedar atrás. Ustedes saben que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo la Villa Olímpica, porque se van a jugar los Juegos Olímpicos Juveniles en la Argentina, concretamente para las Olimpiadas no se postulan países sino ciudades, la Ciudad de Buenos Aires, y esto permite que después esos departamentos que se han hecho sean entregados a trabajadores y demás, cosa que no deja de ser inteligente. Pero hay una empresa que se llama CES Sociedad Anónima, y que esta empresa, que está ligada al amigo del alma, ahora el cónsul extranjero en la Argentina, Nicolás Caputo, resulta que se termina de beneficiar, según publicó el boletín oficial de la ciudad, porque va a ser CES, Sociedad Anónima, repito, la empresa de Nicolás Caputo, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que conduce Franco Moccia, administrador gubernamental porteño de la resolución 89, el encargado de la obra de la red eléctrica de la Villa Olímpica, que es un negocito de 40.951.609 pesos con 50 centavos. ¿Se lo podían haber dado a cualquiera? Sí, claro, a cualquiera, pero se lo dieron a Caputo. El que maneja el grupo de construcción es otro Caputo, Claudio Caputo, que también vive en el country. Pero falta el otro Caputo. Falta el máximo endeudador argentino, al mejor estilo de Domingo Felipe Caballo, de Martínez de Hoz, de Luis Machinea, de Eugenio Blanco, de todos aquellos históricos endeudadores argentinos, Luis Caputo, el responsable de finanzas, que no estudió en Cardenal Newman, pero sus hijos sí van a Cardenal Newman, tiene 6 hijos, y evidentemente este muchacho, que además Luis Andrés Caputo, de haber nacido el 21 de abril del 65, o sea que es más joven, suele ser el gran hombre de consulta, porque como todo el proyecto de la seocracia se basa en comprar dinero, si Caputo se va del gobierno, se pierden un manejador del negocio usurero, un hombre vinculado a los fondos que van y vienen, y eso no quieren que pase, porque además es el primo del amigo del alma. Y entonces hicieron un llamado, por más que lo nieguen, el llamado existió. Y yo diría que es el tercer llamado, porque hubo dos por una causa anterior que también lograron el objetivo, y este otro llamado para que un juez, mirando para otro lado, se saque de encima una acusación y esté por perder estado judicial una acusación. ¿Cuál es la acusación? Miren, el juez dijo, se desprendió del expediente por no encontrar delito en la causa donde este señor Caputo endeudó a los argentinos por 100 años. Y además dijo alegremente ese día el gobierno nacional que era por la gran acogida que tenían los papeles argentinos en el mundo. Y entonces cuando el presidente dice el otro día, ahorremos combustible, ahorremos energía porque estamos hipotecando a nuestras generaciones futuras, ¿cómo explica este bono a 100 años, 100 años, que inventó Luis Caputo, y esta causa que investiga, o que espero que se siga investigando, creo que no, pero espero que se siga investigando, al ministro de Finanzas de la Nación por la emisión de un bono a 100 años a una tasa, escuchen, del 7.9%, que en junio del año 2017 el gobierno sorprendió a los mercados con la colocación de 2.750 millones de dólares mediante un bono a 100 años con esa tasa que le referencié. Piense y multiplique cuánto habrá que devolver los nietos de nuestros nietos cuando tengan que pagar este bono a 100 años. Pero además se sabe que han comprado los propios vinculados a los fondos de inversión de Caputo. De manera que estamos complicados, porque el caso está a punto de naufragar, porque el juez Lijo dejó la denuncia al borde del archivo. Lo llamaron por teléfono, por más que lo niegue el juez. Por lo tanto, como de eso tampoco se va a preocupar nadie, quedará un intento de acusación sin pruebas de un señor que, lapicera en mano, comprometió a usted, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Pero eso parece ser que no importa en los números que hace el gerente general de la Geocracia, presidente de la República por el voto ciudadano, Mauricio Macri. Porque él cree que hay que ahorrar, hay que pasar frío en invierno, calor en el verano, para contribuir a que no se gaste tanto dinero en la importación de energía, cuando en realidad lo que tendría que haber dicho, que todo ese dinero se las están dando a las empresas privadas, y que esas empresas privadas, donde uno de los caputos también aparece en un negocio de electricidad, no han hecho una sola inversión, usan ese dinero para comprar letras del Estado, venden letras del Estado y se meten en el mercado del dólar, sacan el dólar de la Argentina y aparecen los paraísos fiscales. Eso no lo va a decir nadie, no se lo van a explicar nunca, porque seguramente dirán que no es probable, no se puede comprobar, seguramente. Pero hay gente que está esperando que le cambien un poste de electricidad porque se le está por caer arriba de la vivienda, con 7 reclamos realizados, mañana van, pasado van, y Edenor no hace nada, y hay reclamos de Edesur que están con cortes de energía y grupos electrógenos, y Edesur no hace nada, y no hay sanciones para los empresarios que se benefician con este toque mágico del tarifazo. Pero también el tarifazo trae el impostazo. Por lo tanto, si el presidente quiere ser honesto con el pueblo, tiene que barrar el IVA y no preguntarle a los gobernadores y a los intendentes qué van a hacer ellos, porque en realidad, si él baja el IVA, los demás lo van a acompañar. Pero no le puede pedir a las provincias que bajen el tributo o a los municipios y él seguir cobrando enganchado en el tarifazo para los amigos privados y en el impuestazo para manejarlo él, Duhovne o Caputo. ¿Está claro? Por lo tanto, estamos parados en un infierno donde no hay un diablo. Hay varios diablos que juegan de empresarios, la mayoría de ellos enriqueciéndose cuando son proveedores del Estado, y ahora manejan el Estado. Por lo tanto, un caputo, denunciado por endeudar a la Argentina a 100 años, una causa dormida, que puede perder el Estado judicial, el otro caputo, beneficiado con la electrificación de la Villa Olímpica, y el asunto es llamarse caputo. La verdad que lamento no tener una rama de caputos, porque le voy a contar de otro que casi no lo conoce nadie, que se llama Claudio Caputo. ¿Sabe quién es? Es el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el que ha dado fe en muchas sociedades que armaron los muchachos caputos. Es decir, si usted no se llama caputo, créamelo, la va a pasar muy mal en el gobierno de los globos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, un 24 de abril se movilizaba todo, se hacía el discurso, y un 25 de abril de 1863 comenzaban a trabajar instalando los primeros rieles en la construcción los ingleses del Ferrocarril Central Argentino, hoy Ferrocarril Mitre. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy es el día del ADN, así que gracias al ADN podríamos decir que hoy es el día del ADN de los Caputo. 38.000 en Italia hicieron un desparramo por el mundo y acá nos tocaron varios en suerte. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Diego, no tenés ningún Caputo en la familia? No, Caputo no, tengo Caruso, que no es lo mismo. Mirá lo que te estás perdiendo. ¿Cómo? Mirá lo que te estás perdiendo. Mirá vos, porque de por ahí algún pedacito tiraban para este lado. La verdad es que es notable todo esto. Y pasa esto... Ahora, tuvimos otro Caputo famoso también en la época de los radicales. Claro, y ese Caputo, que estaba viciado también de nulidad porque estaba casado con una francesa y la ley decía que no podía ser canciller uno casado con una extranjera, tiene una hija que entró por un lado y pegó el salto y hoy es concejal en Vicente López del macrismo. Ah, mirá vos. Sí, no va a ser un Caputo menor. Y no, sí, no, por supuesto. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Enrique, ¿no tenés ningún Caputo en la familia? No, pero yo me acuerdo del 10 de Argentino Juniors, allá en la década del 70, que jugaba muy bien al fútbol. Pero no pudo llegar a nada, ¿viste? No, pero todavía. Lo que pasa es que en esa época era suplente de Cordero, que después fue a jugar a Racing, así que imagínense. Ah, bueno, ahí murió. Sí, porque era un gran jugador Cordero. Bueno, hablando de fútbol, perdió Estudiantes y hubo un resultado que si Independiente gana lo que le falta de la Libertadores, va a depender de sí mismo. Y si no... se le va a complicar mucho, ¿no? Y sí. Empezamos por Estudiantes, que perdió allí en Villa Belmiro, en el mítico Estadio del Santos, donde supo jugar Pelé. 2-0 frente al legendario equipo. Gabriel en el primer tiempo, a los 43, y Verísimo, a los 4 del segundo, le dieron la victoria al conjunto brasilero, que ya clasificó para la siguiente instancia de la Copa Libertadores con 9 puntos. Estudiantes con esta derrota queda segundo, con el equipo peruano de Real Garcilaso con 4, pero hay que recordar que en el día de hoy juegan Nacional de Uruguay y Real Garcilaso, con lo cual el resultado que más le conviene a Estudiantes es que empaten, porque si no se le va a complicar mucho la clasificación al equipo Pincharrata, que además con esta derrota dejó en muy mala posición a su entrenador Lucas Bernardi. Los otros partidos, lo dicho entonces por el grupo G, el grupo de Independiente, el Deportivo Lara volvió a sorprender, le ganó a Millonarios de Colombia 2-1, está segundo el equipo venezolano, que es un equipo muy muy chiquito, pero que le está dando más de un dolor de cabeza a los integrantes de este grupo. ¿Cómo está el grupo? El grupo está encabezado por el equipo brasileño de Corinthians con 7 puntos y Deportivo Lara tiene 6. Y después está Millonarios con 4, último Independiente con 3. Ahora, perdóname, si Independiente tiene que jugar con los 3, ¿no? Tiene que jugar con los 3, si exacto. Si le gana los 3, entra. Necesita por lo menos ganar 2 partidos. Si le gana los 3, depende sí, de sí mismo. Sí, y ganando 2 partidos y empatando 1 también. Sí, eso no sé, pero yo digo, si le gana los 3, sí, entra seguro. Por lo tanto, el objetivo tiene que ser ese. Ahora, claro. No es fácil tampoco. ¿No? Y no, la semana que viene juega en Brasil con el Corinthians. Por eso hay que ver, ¿no? No es fácil, es muy difícil, está muy difícil la clasificación a la Copa Libertadores en el campeonato local. Está muy difícil la situación de Holland, a quien se le está acabando el crédito. Y me parece que de seguir así las cosas... Yo creo que al fin de este campeonato de la Superliga, Holland va a agarrar sus petates y se va a ir de Independiente. Está haciendo Holland la cosa. Con Newell's puede ir el público de Independiente. Sí, 4.000 entradas tiene. Sí. 4.000 entradas. Así que bueno, veremos, porque la relación entre Newell's e Independiente siempre fue buena. Exacto. La entre Racing y Central también. También, lo era, también. Hasta que un día se enojaron. Uh-huh. Pero la verdad que tiene complicado a dos puntas, ¿no? Porque... Uh-huh. o puede pasar a ser héroe o villano. Sí, sí. Puede quedar afuera de las dos copas de la Sudamericana y Libertadores por el campeonato local, y puede quedar afuera de la Libertadores la que está jugando, y ahí me parece que viene la noche. Y hasta de la Sudamericana. Tiene su vida definida, ¿no? Sí, y hasta puede quedar afuera de la Sudamericana si se dan una serie de resultados, lo cual sería catastrófico, porque ahí sí ya no le quedaría ningún tipo de crédito y se tendría que ir de Independiente, ¿no? Empiezan a sonar nombres para reemplazarlo. Ahí no discuto sobre el técnico. Uh-huh. Porque los jugadores son los jugadores los que no están. No. Yo lo creo que sí, lo que sí me parece que los refuerzos que él trajo ninguno. No, porque lamentablemente confío en la palabra de un representante como Fernando Hidalgo, y bueno, usted sabe que la idea de Independiente primigenia era traer a Belucci, y estaba el dinero para traer a Belucci porque se vendió a Barco. El tema es que después se trajeron a Gaibor y a Silvio Romero. Se gastó mucha más plata y los jugadores no rindieron. En cambio, si traían un titular como Belucci, la cosa hubiera sido muy distinta, porque justamente Belucci es el jugador que le falta a Independiente. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 26 minutos, 21 grados, una décima la temperatura. Diego. Vos sabés que hoy se reúne la bicameral para tratar el tema del submarino y declara la Comisión de Expertos de Caleta Olivia, pero citaron para investigar la desaparición del Ara San Juan el 15 de noviembre pasado con sus 44... tripulantes, a los exministros de defensa. Oficialmente el diputado Luis Petri y la senadora Olga Brizuela pidieron el apartamiento de la bicameral de la exministra de defensa y actual diputada del Frente para la Victoria, Nilda Garré, porque argumentan que hay conflicto de intereses y que no puede ser juez y parte en la investigación. También la legisladora kirchnerista había solicitado que preste testimonio ante la bicameral el actual senador por La Rioja y exministro de Defensa del macrismo, Julio Martínez, con el argumento que todo lo que hace al mantenimiento del submarino y las recomendaciones que se hicieron en aquel momento por la Inspección General de la Armada cae en el periodo de ejercicio de Martínez en el cargo. Petri también dijo que había que citar a todos los ministros de defensa que tuvieron participación en el arreglo de media vida de la nave para así lograr una información completa, y advirtió que si se cita solo a Martínez van a faltar algunos otros ministros que tuvieron parte desde que se inició la reparación. Lo que complica bastante la cosa, porque van a tener que explicar cómo se hizo el arreglo del submarino, que deja bastantes dudas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Muchas veces hemos hablado del litio. El litio se saca de la sal. La Argentina, Bolivia y Chile tienen las mayores reservas del mundo de litio. Sin embargo, la principal productora por ahora es Australia. Los australianos tienen que sacar el litio de piedras de sal, lo que le cuesta romper montaña y mucho más. Aquí nosotros tenemos mucho más fácil, porque son grandes salares donde se perfora, se busca el agua, se filtra y está allí con un costo muy inferior la posibilidad de sacar ese mineral. Bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un material fundamental para las pilas y baterías, que es el combustible, evidentemente, además, que se usa en el espacio, y donde Bolivia tiene la principal reserva del mundo, la segunda la tiene Argentina, la tercera la tiene Chile, pero en Bolivia y en Chile consideran esto como minerales que se deben proteger, porque corresponden a un mundo que viene, que va a precisarlo y que lo va a tener que pagar como corresponde. Acá no. En El Rincón, que es un enorme salar en el noreste de nuestro país, una empresa australiana que se llama Energy Group está terminando los detalles para poner en marcha una planta piloto con tecnología de punta para la producción del litio. Yo quiero que presten atención. En Bolivia, los bolivianos le obligan a las fabricaciones de baterías, por ejemplo, a poner la fábrica en Bolivia. En Chile, obligan a que los que consumen el litio paguen un tributo por un mineral de consumo y si no, que se instalen en Chile. Bueno, ¿de qué se trata esto que estamos hablando? Se trata que hay aproximadamente unas 100.000 toneladas que pueden ser sacadas durante 80 años. ¿Escuchó? Durante 80 años la Argentina podría estar suministrando las baterías que mueven el mundo si hiciéramos las cosas que tenemos que hacer. Es uno de los más importantes ingresos a nivel minero que puede tener el país. Hay una docena de proyectos que están dando vuelta por la Argentina, y al frente de esta carrera han elegido a nuestro país porque aquí no le dan la importancia que le dan en Chile y en Bolivia, y entonces van a venir a llevárselo, llevándose las riquezas y todo, como han hecho históricamente por culpa nuestra las compañías extranjeras. Bien, ¿de qué estamos hablando? A ver, en todo el momento, cuando se habla en el mundo del litio, y yo le digo que los chinos andan desesperados atrás de esto, en el año 2016 se aumentaron 2.000 millones de toneladas. Para el año 2022 se necesitan 7.700 toneladas. Están aquí. Las van a sacar de la Argentina. Hace poco más de 10 años empezaron a darse cuenta que en la Argentina era factible hacer todo esto y esperaron el momento. Bueno, llegó el momento. Se estima que las ventas de litios en el mundo van a aumentar en esa proporción. Hace poco más de 10 años el precio de la tonelada del carbonato de litio equivalía a $4.000 la tonelada. ¿Sabe cuánto vale hoy? 14.000. dólares la tonelada. Es una carrera en los próximos 5 o 10 años donde se va a hacer cada día más necesario, porque cada día más cosas funcionan con pilas y las pilas llevan el litio, que es el derivado de la sal. Argentina se ha convertido en un polo de atracción para los empresarios del sector y además en nuestro país se concentra alrededor del 70% de los recursos de litio del mundo, junto con Chile y Bolivia. Es decir, los tres países tenemos el 70% de litio del mundo. Otra razón por la que grupos australianos como Oro Cobre, en sociedad con Toyota, la chilena SOM y la francesa Eramet ya están sacando o viendo cómo sacar el litio de la Argentina. Tanto en Bolivia como en Chile, el litio es considerado un mineral estratégico y no está abierta su explotación al sector privado, ni siquiera con concesiones. Aquí van a venir los extranjeros, ya están, y se lo van a llevar. Con unas 64.000 toneladas anuales en el 2016, Chile es el mayor productor de litio de la región. En Chile operan hace décadas dos grandes miembros del mercado son, que también ahora está en Jujuy, y la norteamericana Albemarle. Son dos de las cuatro empresas que hacia el año 2016 controlaban el 80% de la industria. La producción chilena depende de las cuotas de extracción que fija Corfo. Corfo es la corporación que maneja también el tema del cobre en Chile. La entidad estatal propietaria de los recursos mineros de Chile. Y en los últimos años, las negociaciones con SQM, que ahora está en Argentina, para aprobar una ampliación fueron muy tensas. Es decir, la empresa chilena que está sacando el litio, ahora con el cambio de gobierno con Pineda a lo mejor no tiene tanto problema, pero se cruzó para el lado argentino porque sabe que aquí no tiene ningún tipo de traba. Sobre la base de los proyectos en marcha ya anunciados, hay una proyección sobre la capacidad instalada en Chile que será de 142.000 toneladas de carbono de litio, equivalente en el 2019, y de 251.500 toneladas en el año 2022. Argentina, escuchen esto, a su vez, alcanzará una capacidad de 95.500 toneladas en el año 19 y 331.000 toneladas en el 2022. Yo le digo que vigilen a Morales, que estén encima de lo que está ocurriendo con la minería argentina y que sobre todo los legisladores, que nunca se enteran de nada, que siempre llegan tarde a todas partes, le presten atención. Están los japoneses, los franceses, los australianos, los chilenos y ningún control argentino para llevarse en 3 años más de 300.000 toneladas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Vamos a recordar en el día de su cumpleaños a un querido amigo que hoy cumple 86 años. Un hombre que hizo del bolero una de las herramientas por las que muchas generaciones se enamoraron en la Argentina y en muchas partes del mundo. Yo rompí una relación cuando era muy joven y se lo contaba al cantor con una señorita. Era muy pibe y me daba cosa decírselo. Le regalé un disco que se titula Cuatro Palabras, cantado por él, y se lo conté y se reía, porque me dice, todos se enamoraron con mis discos y vos rompiste una relación. Hoy cumpleaños el señor Roberto Llanes, y para festejarle el cumpleaños lo recordamos cantando de los hermanos Espósito, Vete de mí. Que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la luna de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. A lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, un dato, sin abrir juicio, si uno está a favor o en contra del tema del aborto, pero un caso muy interesante. Las entidades que integran Unidad Provida repudiaron, con un comunicado, la interferencia de organizaciones extranjeras en el Congreso de la Nación, con el debate acerca del aborto. Quienes defienden el derecho humano a la vida y del niño por nacer y la salud integral de la mujer objetan el encuentro aborto, experiencias y herramientas para la asociación abordaje académico-científico ocurrido el miércoles 18 de abril próximo pasado por la Asociación Civil FUSA, que ha recibido desde el año 2008 más de $3,335,000 de la International Planned Parenthood Foundation, la mayor clínica de aborto de los Estados Unidos. En la última década, Planned Parenthood ha transferido más de $5,000,000 a organizaciones argentinas que integran la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, tal como se informa en los reportes financieros de estas corporaciones fuertemente cuestionadas en los propios Estados Unidos. FUSA declara ser representante de esta entidad en la Argentina y posee una clínica en el barrio porteño de Almagro, donde brinda servicios de salud a adolescentes con enfoque de género y promueve la realización de abortos. También ha sido beneficiada de subsidios como organizaciones sociales, Católicas por Derecho a Decidir, fíjense en esto, Católicas por Derecho a Decidir recibieron subsidios como organizaciones sociales, Católicas por Derecho a Decidir, que recibieron $1,194,000. El CEDES, que recibió $190,202. Autor del cuestionado estudio en que se dice que hay 500,000 abortos anuales en el país, recibió dinero de Estados Unidos. También recibieron fondos la Asociación Civil Pro Amnistía, $99,850, la Fundación Huéspedes, $84,000, el Fondo Mujeres del Sur, $76,000, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Berbisky, el CELS, $32,500, el FAIN Argentina, con $23,150, el Centro de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano, $5,167. La Federación Internacional de Planificación Familiar es una asociación presente en 152 países que nuclea a la mayor red de instituciones y clínicas de aborto del mundo y tiene su sede en Londres, que maneja a nivel mundial quiénes deben nacer y quiénes no para controlar la natalidad. Planned Parenthood, la mayor proveedora de abortos de los Estados Unidos, es uno de los principales socios de esta entidad y luego del escándalo del tráfico de restos fetales en el 2016, por el cual Donald Trump amenazó de financiarlo, aún sigue recibiendo del gobierno de Estados Unidos 500 millones de dólares, solo un cuarto de los 2.000 millones de dólares de su presupuesto anual. Las estimaciones más grandes sobre el aborto clandestino en nuestro país estiman un negocio de 1.500 millones de pesos. Haciendo una proyección en nuestro país, se convertiría en un mercado de 5.500 millones de pesos por el aborto legal, un negocio mucho mayor que el del aborto clandestino. Es decir, más allá de quién está a favor y quién está en contra, una parte no conocida de esta discusión, las clínicas y el negocio internacional de americanos manejados desde Londres para que llegue plata para el gran negocio abortivo de la Argentina. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. No funciona la línea D subterránea hasta las 7:30, con esos pares rotativos que hacen los metros delegados, que al no tener personería están bajo riesgo incluso de que puedan perder el empleo algunos de ellos. Y hablando de perder el empleo, hubo un fallo judicial en la provincia de Buenos Aires de la justicia laboral que dice que se autoriza al gobierno de la provincia a descontar los días de huelga a los docentes. Hoy hay paro de docentes otra vez en la provincia, con movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la capital. Así que atención con esto porque habían presentado los gremios un pedido justamente para que esto no ocurriera, pero le fallaron en contra. O sea, autorizan al gobierno de María Eugenia Vidal a descontar los días que hagan huelga sin causa aparentemente para el gobierno de la provincia. Así que veremos cómo termina esta situación. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Enrique. Bueno, sigue dando satisfacciones el tenis argentino en todo el mundo. En este caso tiene que ver con los Challenger, en el que se está disputando en Francavilla, una ciudad de Italia. Renzo Olivo le ganó a Lucas Rosol por 6-7, 6-3 y 6-4, y también en la instancia, primera ronda de este Challenger, otro argentino, Andrea Colarini, le ganó al tenista local Gianmarco Moroni, 6-2 y 7-6. Además, el que sigue dando la nota es Juan Ignacio Londero, está participando del Challenger de Tallahassee en Estados Unidos. En este caso venció al alemán Jan Choinski por 1-6, 6-4 y 6-1. Recordamos que viene de ganar un torneo la semana anterior, así que sigue siendo muy buena la actuación de este cordobés que se está imponiendo y está haciendo una muy buena campaña a nivel internacional. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El Tribunal de Trabajo número 4 de La Plata rechazó una medida cautelar presentada por los sindicatos docentes para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no aplique descuentos salariales a los maestros por el día de paro. La presentación que había sido hecha por la Federación de Educadores Bonaerense, el Sindicato Único de Trabajadores de Educación, lleva la firma de los jueces Soledad Moreira, Rodolfo Francisco Martirena y Adela Di Santo, y establece que los gremios docentes han realizado tres huelgas en rechazo del 15% de aumento salarial ofrecido en paritaria por el gobierno de María Eugenia Vidal, y que, por lo tanto, como hay una oferta concreta sobre salario, y al parar, consideran la justicia que se le pueden descontar los días que no trabajen a las personas que se adhieran a la huelga. Esta oferta incluía un aumento salarial del 10% para el primer semestre de este año, más un reconocimiento por presentismo de hasta 3.000 pesos por maestro durante ese periodo, y proponía abrir nuevamente las paritarias en el mes de julio. De acuerdo con el gobierno de la provincia, los dos anticipos a cuenta de la paritaria, el que se pagó a comienzo de abril por un 5% y el presupuesto que ahora van a elevar el viernes a 3.250 pesos el saldo docente que ganan menos de 15.000 y de 8.125 pesos a los que ganan más de 30.000 pesos. De esta manera, dice el gobierno de María Eugenia Vidal, el salario promedio de un docente con presentismo pasará de 24.659 pesos a 27.500, mientras que el salario de una persona que ingresa con presentismo se elevará de 12.500 a 14.250 pesos. Bueno, lo cierto es que la justicia dice que le pueden descontar el día que no trabajen a los docentes que hoy están de paro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Mataron al padre de un comisario que es custodio del ministro Finocchiaro. Sigue la violencia, esto ocurrió en Caballito. La verdad, todos los días hay sorpresas, que policías que matan, que delincuentes. Todos los días aparecen muertos en la crónica policial de la Argentina. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Ayer los ingleses golearon a la Roma. Le iban ganando 5-0. Después descontaron. Terminaron 5-2. En un partido donde el gol de visitante vale doble. ¿Qué podemos decir de esa información, Kepa? Sí, una gran actuación tuvo el Liverpool mientras ganaba 5-0. Después el equipo romano, como hizo frente al Barcelona, convirtió dos goles. Uno de ellos, Perotti, el argentino, el exjugador de Boca, de penal. Quedó el encuentro 5-2, por lo que de imponerse por la diferencia de 3 goles, es decir, ganando 3-0, la Roma llega a la final porque el gol de visitante vale doble. Sí, lo que pasa es que si los ingleses le hacen un gol, le complica la vida, tiene que hacer una enorme cantidad. Y no, de porque gol. Tiene Salah, el egipcio es un jugador sensacional y uno de los que se proyectan como grandes figuras del próximo mundial, ¿no? Que juega para Egipto. Además, Egipto es dirigido por el argentino Héctor Cooper, así que vamos a ver cómo le va. Mirá si lo tienen que elegir el mejor jugador del mundial. Ay, ¿por qué no? Además, ¿sí? Se produjo un fenómeno en las últimas elecciones en Egipto. Los egiptos, que no estaban muy convencidos de lo que iban a votar, en las boletas. Los egipcios, en las boletas escribían el nombre de este jugador y sacó 3 millones de votos en la elección. Sí, yo quiero que me presento. Y sí, que se presente y gana. De compañero un camello. El que quedó bien posicionado, de acuerdo a lo que llega a pasar en el Mundial con el actual técnico de Alemania, Joachim Löw, es Jürgen Klopp, el técnico de Liverpool, que es alemán, que viene teniendo muy buenas campañas con el Borussia Dortmund, por eso lo eligió Liverpool, hizo una gran tarea en lo que es la liga inglesa, no le alcanzó para destronar al Manchester City, pero lo ha posicionado en este campeonato y para el próximo en buena manera. Puede ser uno de los candidatos a reemplazar a Joachim Löw cuando termine el próximo Mundial de Rusia. Ayer las redes sociales obligaron a Julio Bárbaro a bajarse de una conferencia, una charla que iba a dar en la escuela política del PRO en Hurlingham. Estaba empapelado, iba a ser el expositor estrella para que lo escuchara la gente del PRO, y por supuesto, el nombrado coordinador político por Barrio Nuevo, lo primero que tuvo que hacer es no ir a esa charla, pero en las redes sociales lo mataron a Julio Bárbaro, y él salió a contestar y a decir que en un país civilizado y en otra clase de países sería toda una cosa para conmemorar, que lo llamen de un sector político a otro sector político. Sí, Julio, pero no vivís en el país ideal. Por lo tanto, es un error grave y me parece que no le gustó nada al interventor judicial. De cualquier manera, habían empapelado Hurlingham, ¿no?, que en la escuela de cuadro del PRO iba a hablar Bárbaro. Ahora, yo no sé. ¿Y qué iba a hablar? Estaba arreglado de antemano. Sea como fuere, él se podría haber comunicado, tuvo tiempo, porque ha sido nombrado coordinador político del interventor en el PJ. En todo caso, ¿por qué no armar la escuela del PJ? ¿Y qué iba a dar? ¿Una clase de doctrina peronista en el PRO? No, sí, porque el tema era ese, hablar sobre la realidad del Partido Justicialista. O sea, que a lo mejor, de pronto podés dar una conferencia donde se te ocurra. pero me parece que no le hace bien al cargo que ocupa, ¿no? No, porque en estos momentos está ocupando un cargo dentro de la intervención y lo que se espera precisamente es que se dedique a eso, no que vaya a hacer buenas relaciones con otro partido. Yo recuerdo que Julio Varado, que nació del social cristianismo y después entró al peronismo, que había en su carrera, después pasó por Guardia de Hierro y demás, fue diputado ya en la década del 70, fue funcionario de Menem, estuvo con Dualde, estuvo con Kirchner, es decir, ha tenido distintos puestos en el gobierno, y muchas veces se lo ha escuchado en los medios de comunicación, donde él suele ir a decir que el peronismo estaba terminado, que no sé cuántas otras afirmaciones, que conociéndolo a él, sabiendo que él pretendía explicar otra cosa, pero no la terminaba de explicar, quedaba como que estaba en contra de los que conducían permanentemente, repito, a pesar de haber sido funcionario de todos los turnos peronistas, cantaron la marcha como la cantaran, ¿no? Y fue secretario de Cultura de Menem y fue presidente del Confer con el gobierno de Loquín. Sí, pero aparte, entre otros cargos. Además fue diputado varias veces, ocupó de todo. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hablando del social cristianismo, pues sabés que Dualde inscribió al Partido Justicialista a la Internacional Demócrata Cristiana. Es el único caso donde, a pesar de existir en Argentina un Partido Demócrata Cristiano, digamos la representación fuerte es del PJ. Los radicales están en Internacional Socialista, ¿no? Y alguna vez, durante el tiempo de Menem, se le había puesto a la Internacional Conservadora. Ahora, lo que es evidente que a los peronistas nunca se les ha ocurrido hacer Internacional Peronista, porque en un momento determinado, vos te acordás, cuando se había comenzado a poner los agregados obreros en todas las embajadas en el mundo, sí, había un trabajo y había partidos peronistas en todas partes. Había partido peronista en Venezuela, en Perú, en el Nueva York, habían hecho una sede de partido peronista. Es decir, eran los que se adherían internacionalmente a ese proyecto de la tercera posición en el mundo, ¿no? Y que eran los trabajadores de los distintos países que recibían aleccionamiento de la doctrina peronista de los delegados obreros que estaban en las embajadas. Claro, pero ¿cómo, por ejemplo, cómo puedes hacer para sentarte allí donde de pronto se sienta el social cristianismo alemán, que es el más fuerte del mundo, que ahora va en alianza con la socialdemocracia? Entonces, la socialdemocracia, o sea, entiéndase, que está en la Internacional Socialista, y el social cristianismo, que está en la Internacional Demócrata Cristiana, en Alemania gobiernan juntos. O sea, ¿cómo haces para sentarte en una internacional de esa y dar tu posición si ya los más poderosos de esas internacionales, sea la socialista o sea la otra, la demócrata cristiana, trabajan juntos, ¿no? Sí, es complicado explicarle qué es la tercera posición, ¿no? No, pero digo, además, más allá del peronismo, ¿cómo explican los radicales, por ejemplo, no? Ah, bueno, los radicales no le pueden explicar nada. ¿Qué le van a explicar? Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. 6 de la mañana, 58 minutos, 21 grados, 1 la temperatura. Anticipamos noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este 25 de abril en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, el cielo está nublado, con probabilidad de lluvias y lloviznas. La temperatura máxima para hoy, 23 grados. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder de los piratas agresores con más de 3.000 hombres armados, el pronóstico dice cielo parcialmente nublado, vientos regulares del oeste. La temperatura en Malvinas es de 6 grados, la máxima llegará a 12. Base Vicecomodoro Marambio, llegan los pronósticos de la Antártida Argentina. Cielo nublado, probabilidad moderada de bancos de niebla y neblinas. Temperatura actual 15 grados bajo cero. La máxima será de 11 bajo cero. Base Esperanza, para un país bioceánico y bicontinental. Cielo nublado, probabilidad moderada de bancos de niebla y neblinas. Temperatura actual 9 bajo cero, la máxima 5 bajo cero. Pase Carlini de la Antártida Argentina, cielo parcialmente nublado con vientos leves del sector norte rotando al este. La actual temperatura 14 grados bajo cero, la máxima 0 grado. Base Orcadas, mañana con cielo nublado, probabilidad altas de nevadas. La temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima será de 0 grado. Base San Martín, cielo nublado, vientos leves del este, visibilidad buena, temperatura 7 bajo cero, la máxima 2 grados bajo cero. Base Belgrano, Belgrano 2, con una mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad moderada de neblinas, probable bajas de niebla, viento leve del sector este, visibilidad buena y ocasionalmente mala. El pronóstico dice que hay una temperatura de 18 grados bajo cero, con 13 bajo cero de máxima. Cuarto paro docente en la provincia de Buenos Aires en lo que va del año. Ahora le pueden descontar a los que paran porque así lo autorizó la ley. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires eliminó 10 direcciones. En Caballito mataron a un jubilado de 85 años, padre de un comisario que es custodio de un ministro. El intendente de San Martín, Catopovic, aún no entregó a la provincia un informe por el descarte de 55 mil vacunas. Se lo había exigido la región sanitaria del Ministerio de Salud bonaerense. El hecho ocurrió el 5 de mayo. Las vacunas se perdieron por pérdida de cadena de frío. La firma BID de China se instalará sobre la ruta 6 en la provincia de Buenos Aires para fabricar micros eléctricos que serán de primera generación. El intendente Isi hizo las gestiones en China. El deporte por Belgrano. 5 partidos marcan la continuidad de la Copa Libertadores de América en los distintos grupos. 2 partidos involucran a equipos argentinos. 19-15 en Tucumán. Atlético recibe a The Strongers de Bolivia. Dirige el brasileño Luis Flavio de Oliveira. El equipo de Ricardo Zielinski con Batalla, Romat Cabral, Lamas y Villagra. Melo, Neri Leyes, Gral y Barbona. Luis, El Pulga Rodríguez y Mauricio Alfonso. El conjunto boliviano que dirige César Farías con Caballero, Vallivian, Martel, Carcelén, Bejarano, Castro, Guayar, Jasmani, Campos y Beizaga, Pablo Escobar y Edis Ibargüen. El otro partido que involucra a un equipo argentino por el grupo H, 21-45 en la Bombonera. Boca recibe al Palmeiras de Brasil, que es el puntero del grupo. Dirige el chileno Roberto Tobar. El equipo de Guillermo Barros Esqueloto con Rossi, Jara, Virginia, Magallán y Emanuel Mas, Nández, Sebastián Pérez, Pablo Pérez, Carlos Tevez, Cristian Pavón y Ramón Guanchope Ávila. El conjunto brasileño que dirige Roger Machado con Jalson, Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins y Diego Barbosa, Felipe Melo, Bruno Enrique, Keno y Lucas Lima, Dudú y Miguel Borja. Los otros partidos que completan la jornada de Copa Libertadores en el día de hoy, por el grupo F, a las 19:15, Nacional de Uruguay recibe a Real Garcilaso de Perú. Este partido es de mucha importancia para Estudiantes de La Plata. Por el grupo A, 21:45 hora argentina, Monagas de Venezuela recibe a Defensor Sporting de Uruguay. Dirige el colombiano Andrés Rojas Noguera. En tanto que por el grupo D, 21:45 también hora argentina, Independiente Santa Fe de Colombia enfrenta a Flamengo de Brasil. Este partido tiene importancia para el grupo de River Plate. El árbitro es el uruguayo Daniel Fedorzuk. En tenis, torneo ATP 500 de Barcelona, Conde de Godó, una buena y una mala para el tenis argentino. Guido Pella debutó con éxito, le ganó al alemán Peter Wogowicz por 6-4 y 6-4. Y en la siguiente instancia de este torneo va a enfrentar a Josef Kovalik. En tanto que el otro argentino que jugaba ayer, Federico Delboni, finalmente cayó en 3 sets ante el eslovaco Martin Klisan por 6-3, 6-7 y 6-4. Hoy juega Leonardo Mayer, el correntino, el yacaré, va a enfrentar al ruso Karen Kachanov. Además, también en los próximos días, es decir, mañana, cuando va a jugar Guido Pela, también lo va a hacer Diego, el Peque Schwarman, enfrentando a Stefano Tsitsipas. En el básquetbol, hoy juega San Lorenzo, el mejor equipo de la temporada. Va a enfrentar desde las 21:30 en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero y televisado por la señal de cable Tex Sport a Quimsa de Santiago del Estero. Recordemos que el Ciclón viene de ganarle a Olímpico de la Banda por 83-73. Otros partidos que corresponden a la Liga Nacional de Básquetbol son el que van a disputar desde las 21, Ferro, que está muy complicado por el tema del descenso, recibiendo a Estudiantes de Concordia, y en Mar del Plata, Peñarol, en el mismo horario, recibe a la Unión de Formosa. El regreso de Cristóbal López y de Sousa al control de los medios de comunicación, cuando todavía no se sabe si deben o no volver a la prisión, hace que dos figuras regresen a Radio 10. Regresará el negro González Oro, mientras que a C5 lo hará el uruguayo Víctor Hugo Morales. Es la hora 7-6 minutos, 21 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 6 minutos han pasado de la hora 7, Diego. Hace un año fallecía un querido compañero, Andrés Américo Bevilacqua. Un veterano dirigente y militante del peronismo, su salud estaba seriamente comprometida y falleció en las primeras horas de la mañana del 25 de abril del 2017. Quiero recordarlo a Andrés como lo que fue durante toda su vida, no solamente un diputado provincial combativo, sino también un militante destacado de nuestro movimiento. Durante toda su vida militó en el Partido de la Matanza, sin ninguna duda un lugar de preeminencia peronista. Acompañó a Lorenzo Pepe en diversas oportunidades en actos formales que se llevaban a cabo desde el Instituto Nacional. Queda su hermano Pedrito Bevilacqua, otro querido compañero al que tenemos gran estima, y sin duda vamos a lamentar la desaparición de un militante político como pocas veces he conocido. El movimiento perdió hace un año a un hombre de valía al que extrañamos enormemente. Hace ya un año falleció Andrés Américo Bevilacqua, un leal compañero peronista. De una familia donde tres hermanos, uno de ellos, cuando era conscripto, lo mataron por ser integrante de la juventud peronista, siendo soldado. Andrés, como bien quedó dicho, un activo militante en la Matanza y del comando de organización durante mucho tiempo. Y además hizo mucha actividad en ese distrito, más allá que fue diputado, siempre le interesó trabajar en el barrio, trabajar en el pueblo, trabajar en la zona. Y bueno, y después su hermano, que lo hemos tenido de columnista en el programa, y además que ha sido el administrador durante el gobierno anterior del Archivo General de la Nación, ¿no? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es muy interesante algún día hablar de las organizaciones que compusieron el movimiento peronista, sobre todo de juventud. Porque la mesa de juventud, que después se fue dividiendo, terminaron aquella mesa de juventud en diversas organizaciones, de las que surgieron el Comando de Organización, Guardia de Hierro, el FEN, en fin, una enorme cantidad de organizaciones que representaban a distintos grupos que integraban la juventud y que se fueron cristalizando a lo largo de los años y que fueron haciendo y preparando cuadros. El caso de los trabajos que se hicieron con el Gallego Álvarez en Guardia de Hierro, una escuela de cuadros notable, con sus vaivenes en la política, que pueden ser aceptados o criticados, pero que nadie puede discutir que fue una escuela de cuadros por donde pasaron la mayoría. Por ejemplo, si uno empieza a decir que pasó por Guardia de Hierro Manzano, que hoy maneja un medio de comunicación, que fue un ministro de Menem, está diciendo y dando un dato de alguien que aparentemente retirado hoy de la política, pero que hizo su actividad política junto con otros mendocinos que llegaron y que integraron esos cuadros de esa organización. Algún día podríamos hablar de todo esto, porque de todos lados, de todas las organizaciones salió gente, mucho antes de que apareciera Montonero, mucho antes de que aparecieran otras organizaciones que después tomaron las armas, ya había un encuadramiento en aquella famosa mesa de juventud. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Entre los que estaba el editor de Clarín, Roa, que el otro día hablamos de él. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José. Estoy llamando de Renzi. No, discúlpeme, estoy esperando que en la conferencia de prensa que brinda el flamante interventor del Partido Justicialista, algún periodista que le pregunte, que tenga lo que hay que tener, ¿qué pasó, señor, en Catamarca cuando se incendiaron las urnas? No, además, eso es una cosa que ya la ha respondido varias veces. Yo creo que lo va a decir. Cuando se lo pregunta, lo contesta. Pero nadie se lo pregunta. Ay, pues, le hacemos chiste, está todo bien, bueno. ¿Qué pasó con Boca? Ah, qué golazo el de... Escuche. El de Pavone. Tiene mucha plata de Boca. ¿Sabe cuánto le ofrecieron al arquero de Italia, Buffon? Ajá. ¿Sabe cuánto? No, este es el hijo de... Para jugar 5 meses, ¿sabe cuánto le ofrecieron? No. $2,500,000. ¿Y pero qué gana con eso? $500,000 mensuales, o sea, $20,000 por día. Para jugar 5 meses. Este es el hijo del famoso. Ahora yo pregunto, si trae ese arquero, ¿qué pasa con el resto de los jugadores? Ya, exactamente, sí, no, está bien. Tienen tanta plata que no saben qué hacer. Es el arquero, es el hijo del arquero. Pero yo le pregunto, Boca tiene mucha plata, ¿no? Sí. Ahora, no está mal la idea, piénselo fríamente. Usted, que yo sé que no le gusta Angelici, pero piénselo fríamente. Ya, pero lo trae, no, pero escuche, lo trae a Buffon. Sí. Boca llega a ser campeón de América, sí, con Buffon. Y hacen un negocio de difusión y de publicidad tremendo. Ah, ahí está. Y lo sé de Italia, es el hijo este del famoso Buffon, ¿no? Tiene 40 años, arquero de la selección italiana, yo creo que termina el Juventus este año. A lo mejor viene 5 meses a jugar la Copa. Qué locura, ¿no? ¿O no? No creo. ¿Por qué no? Porque muy corto el plazo. Usted si fuera italiano, ¿no vendría a conocer a la Argentina? Y sí, ¿cómo y se lleva $2,500,000? Sabiendo las Argentinas que hay. Gracias, de Renzi. Buen día. ¿Quién está? Sí, buen día, Renzi, Rosario Villapuerdón. Junto con la ley del aborto, ¿nos podían agregar matar a los viejos? ¿Cómo? Junto con la ley de divorcio, ¿nos podían aprovechar y matar a los viejos también? Porque había un tipo que dijo que sería conveniente matar a los viejos y hacer hamburguesas, se termina el hambre del mundo. Hablando de los viejos, sí. Ahora cuando cortemos voy a dar algunos datos que son interesantes tenerlos presentes, porque la verdad es algo que no lo piensan, pero que existe. Sí, sí, lamentablemente, sí. No, pero le voy a decir sobre qué. Resulta que ahora quieren hacer las facturas digitales. Entonces, la mayoría de la gente que se maneja como adultos mayores, sí, no maneja internet, no maneja la computadora. Ahora cuando corte con usted, le doy los datos. Bueno, gracias. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Después de haber escuchado el editorial y todo lo que dijo, el gallego Álvarez se debe estar retorciendo en la tumba. Si no fuese tan dramático por lo que dijo usted, creo que estamos en manos de los caputos y los caputitos, porque la lista de remate es larga, ya lo dijimos cuántas veces, el petróleo, la pesca, la energía eléctrica, la minería, y pronto los recursos hídricos. No, pero usted vio qué bien que está el plan de negocios, porque no hay un plan. Cuando uno dice, ¿a qué vinieron? Vinieron a hacer negocios porque su concepto de la vida, en los directorios, en los lugares que se reúnen, ellos hablan de negocios. Entonces se instalan en el gobierno, pero lo hacen creyendo que es parte de su vida, que es parte de la verdad, ¿no? Yo puedo recordar un pequeño botón. Mire, la fábrica de explosivos de Fanazul. La producción de Fanazul le vendía el 90% a las empresas mineras. Y poco se supo que el 80% de la producción lo absorbía la industria nacional, que está en manos de la Barrigol. La Barrigol le vende de esa tenencia accionaria el 40% a una empresa, a un grupo chino. ¿Sabe qué fabrica el grupo chino? Explosivos. Quiere decir que ahora vamos a tener que importar los explosivos que fabricaba en la Argentina Fanazul, que le daba de vivir el 60% a una comunidad. Mire, ayer en Canal Encuentro pasaron la historia del rastrojero, ¿no? Se la dan de vez en cuando. Y yo no sabía, no me acordaba, que la había cerrado Martínez de Hoz. O sea que hasta esa fecha se seguían fabricando rastrojeros en la Argentina. Lo vi, y ¿sabe qué dijo el que fue ex capataz general? Dice, hoy estaríamos compitiendo con todas las empresas chinas. Eso, ¿te lo vio? Totalmente. Es muy buen material ese. Miguel, pero ¿sabe qué es lo dramático de todo esto? Que los datos no se saben. Y cuando se saben, yo tengo que hacer la pregunta siempre del mal del antipático. ¿A quién le interesa? Perdóneme la pregunta. ¿Tiene más de 65? Sí. Entonces escucho con atención lo que voy a decir ahora. Gracias. Hasta luego. Mañana. Bueno, hay 6 millones... 6 millones de adultos mayores. Adultos mayores son aquellos que tienen más de 65 años. De estos 6 millones de adultos mayores, 75% no manejan internet. 83% no manejan computadoras. 44% no tienen teléfonos celulares. Le repito, sobre 6 millones de adultos mayores, o sea, 6 millones que tienen más de 65 años, el 75% de esos adultos mayores no maneja internet. El 83% no maneja la computadora. Tendría que ponerlo al revés. El 83% no maneja la computadora y de ese 83%, el 75% no maneja internet. El 44% no tiene teléfonos celulares. ¿A qué voy con todo esto? Ocurre que además del tarifazo y del impuestazo, las empresas, para ahorrar papel, van a utilizar el sistema de la factura digital. Por lo tanto, si ahora le cuesta entender lo que dice en un papel porque es un desastre la cantidad de impuestos, de artículos y de agregados que se pone, pero de última la gente tiene la factura, va y paga, pago fácil o donde fuere, y va y paga, no quiero ni pensar la necesidad que van a tener los abuelos de pedir auxilio a sus nietos, a sus hijos, los que tienen la suerte de tenerlo, y los que viven solos no sé cómo van a hacer. Repito, hay 6 millones de personas que van a recibir facturas de internet de adultos mayores, de los cuales el 83% no maneja computación. De los que manejan computación, el 75% no navega en internet. Sabe hacer algunas cosas en computación, pero no sabe manejar y bajar ni siquiera la factura. Pero además los obligan a tener una impresora para poder imprimir la factura. No, porque la ves en la pantalla de última. Sí, la ves, pero le tenés que llevar para pagar. Tenés que llevar la factura. Si querés ir a pagar a un pago fácil, sí. Sí, si no lo tenés que hacer a través del banco o de internet. Lo que le complica la vida también a los viejos, haciendo el trámite en el banco, teniendo que ir al cajero automático, pagarlo por cajero, que tampoco lo entienden. El 44% ni siquiera tiene teléfono celular, de los adultos mayores de los 6 millones. ¿Pensaron en esto? Y estos datos no son datos inventados, ¿eh? Estos datos son oficiales. Es la realidad, además. Del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Estos no son datos inventados, son datos oficiales del estudio que se hace permanentemente sobre la población. O sea que le van a facturar a la gente y no va a tener la menor idea, y de pronto le van a cortar la electricidad, el agua, lo que fuere, porque ni siquiera pudo bajar la factura porque no se enteró, porque no tiene un hijo, porque no sabe hacerlo la persona. De esta gente, de la minoría de estos mayores, adultos mayores que manejan internet y computación, los que tienen nivel universitario, más o menos, se defienden. No todos, pero más o menos se defienden. Es decir, que estamos parados ante un ataque, un poco por lo que decía el oyente de recién que maten a los viejos, ante un nuevo ataque a la vulnerabilidad de los que menos tienen para defenderse. Mientras el peronismo le daba los derechos de la ancianidad, el posperonismo no solo le saca los derechos, sino que la evolución de los jóvenes, que no es acompañada por la evolución de los adultos mayores, tiene razón en ganarle batalla a la modernidad, pero usa como desecho a los viejos. De manera tal que tenemos una enorme cantidad que cobra la jubilación mínima, que está en la línea de pobreza, y ahora le vamos a agregar a los analfabetos electrónicos para castigarlos y para que le corten la energía, el agua, el gas o la luz, lo que fuere, porque no saben leer o no usan la computadora. No saben leer, me refiero electrónicamente. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Ayer no hubo tiempo, Daniel, nos quedamos sin saber qué pasó finalmente con lo de Riestra y el equipo de Mar del Plata, y el Rosivi. Daniel, no está. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 de la mañana, 22 minutos, 21 grados, una décima la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El gobierno, que está cada día peor y que ha bajado la imagen notablemente, le tira la pelota al Senado ahora para que saquen una ley para obligar a las provincias a bajar los impuestos. Bajen el IVA, que es un impuesto nacional, Macri. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Se había cortado, se había interrumpido. Decime, ayer que no tuvimos tiempo, te decía. Sí. No pudimos ahondar en el tema Riestra y Aldo Civi. Mira, lo que pasó, Miguel, es que Aldo Civi no pateó un solo tiro al arco. El arbitraje fue malo, como son malos la mayoría de los arbitrajes en la Argentina. Se equivocan para los dos lados, pero se equivocó, como siempre, un poquito más para el lado de Riestra, pero en realidad le pegaron un flor de trompadón a Gonzalo Bravo al 9 de Riestra. Partido caliente, partido donde se jugaba mucho, empujones, corridas, piñas entre los jugadores, un muy mal arbitraje, como habíamos dicho antes de que se juegue el partido, que iba a ser un mal arbitraje de Julio Barraza. Reitero, los árbitros son muy malos en Argentina, técnicamente. Se equivocan para los dos lados. Algunas veces, llamativamente, se equivocan más para un lado que para el otro. La cosa terminó mal y lo terminó ganando Riestra 1-0. Está el tema del TAS. La gente, los jugadores de Riestra, cuerpo técnico, luego del partido en el vestuario festejaron. En la cancha ganaron 3 puntos de oro. Esperan la resolución del TAS. Hay muchas versiones, algunos lo dan como descendido, otros te dicen, no, espera, que esto hay que esperar, hay que ver lo que va a resolver el TAS. Algunos dicen que el TAS va a ser la resolución favorable a Riestra, así que hay que esperar. Lo que pasó, reitero, un mal arbitraje, partido calentito, pero lo concreto, Miguel, otra cosa que me llama la atención. Aldo Civi no pateó una vez al arco. Y bueno, el técnico de Aldo Civi, Álvarez, en este momento está más afuera que adentro. Pues fíjate, haciendo un campañón, ¿no? Peleando el ascenso ahí arriba. Con este resultado, Almagro, de cara a la última fecha, quedó como único puntero en la B Nacional, con 40 unidades. San Martín de Tucumán, 39. Aldo Civi, 38. Esa después viene de Almine, 36. El lunes, Almagro que juega como visitante, va a tener la sede social de Medrano, en la calle Medrano, para los hinchas, para los socios principalmente, pantalla gigante, 200 pesos para ver al Magro, que tiene la posibilidad histórica en poco tiempo, por tercera vez, de ascender a primera en poco tiempo. Juega como visitante con Guillermo Brown en Puerto Madryn. Decir que JJ Ortiz empató 1-1 con Central Córdoba de Rosario, que Argentino de Merlo le ganó 3-0 a Argentino de Rosario, Puerto Nuevo perdió 2-1 con el Centro Español, una campaña histórica del Centro Español, dirigida por la dupla, la muy buena dupla técnica, el Tano Sergio Orsini y Matías Módolo. Lugano perdió 5-0 con Liniers. Hoy vamos a tener un solo partido, 15:30, Supanqui Claypole. Miguel, me llamaba, te mandó muchos, pero muchos saludos, ahora está escuchando, Ricardo Canepa, dirigente histórico de Atlas. ¿Te acordás que alguna vez te regaló un banderín de Atlas? Peronista de la primera hora, te conoce, fue a saludarte, fue muchas veces a la fundación. Cuando se te hizo el homenaje, el hombre no llegó porque se perdió, pero fue para sí en realidad. Bueno, me decía que el culpable de que exista Pipo Marín se llama Ricardo Canepa. En el año 2002, él había sido elegido presidente de la categoría de la primera vez. Había también un dirigente de JJ Urquiza. Él dice, mira, yo no tengo movilidad, no tengo auto. ¿Vos sabés que el banderín yo no lo uso hasta que Hacienda Platense, porque son los mismos colores? Claro, es marrón. Cuando Hacienda Platense lo pongo entonces. Bueno, Platense juega con Colegiales, habían pedido ir con público visitante. Primero se dijo que sí, la Previa ahora dijo que no. Último partido, Colegiales Platense, donde Platense tiene... ¿Pero dónde iban a ir? ¿En Munro? Munro, sí, en un primer momento. ¿Y por qué en la versión... ¿Por qué no dejan ir a la gente platense? Miguel, primero hasta el municipio había dado el ok para que vaya la gente de Platense a Munro, dijeron que estaba todo ok, pero bueno, tienen miedo, Miguel, que haya problemas. Vos sabés que el presidente platense lo sugirió Jorge Macri. Sí. Y con Colegiales no anduvo bien, aunque últimamente arregló las cosas, ¿no? Exactamente, bueno... Pero bueno, finalmente la Previa sí dijo que no autoriza. Miguel, Ricardo Canepa me decía, lo puse a Pipo Marín en la mesa, en ese momento, 2002. Me llamó la gente de Acasuso, se enojó, me dijo, no sabe lo que es esta persona. Y bueno, decía Ricardo Canepa, como dirigente tiene capacidad. Pero claro, es un me decía, no se sabe la política, es un radical gorila, es un traidor. Y bueno, me decía, yo tengo el cargo de conciencia y soy el responsable de haberlo puesto ahí, que después me dio vuelta la cara y me miraba de arriba. Y bueno, me contó infinidad de cosas Ricardo Canepa, Miguel, de Pipo Marín, muchas yo las sabía, otras no, que si las contamos al aire, yo creo que pueden llegar a clausurar la radio. A clausurar la radio, es un trepador, como te dije, y hoy tiene un puesto en Conmebol y gana $20,000 por mes con ese puesto de Conmebol. Sigue la investigación. ¿A dónde tiene el puesto? En Conmebol. Y gana $20,000 por mes. ¿Pero qué? ¿Le pagan un sueldo a los dirigentes? Sí, señor. ¿O es un viático? No, bueno, es un viático, pero imagínate un viático importante de $20,000 por mes. ¿Pero será $20,000? Sí, sí. Me lo confirmó Ricardo Canepa. ¿Cuánta plata maneja la Conmebol? Mucha. Muchísima. La inventó de Luca esa, ¿no? La inventó de Luca con Julio Rondona, ¿no? Estuvo Meire también, estuvieron muchos dirigentes argentinos. Por eso se pelean, Miguel, por ir a Conmebol. Él maneja, la FIFA maneja mucha más plata que cualquier país, que muchos países del mundo. La Conmebol también. Entonces, hay mucha plata. Bueno, lo real, lo concreto, decía Ricardo Canepa, mandale un abrazo grande a Miguel, lo escucho siempre, decirle que yo soy, sin querer, el que inventó a Pipo Marín, y que tengo un cargo de conciencia y estoy totalmente arrepentido. Me dijo así, mirá, textual, gordo, traidor, trepador y gorila. Mira, hay un hecho con relación a Atlas, la fama que le dio el programa de televisión. Sí, ¿no? Claro. ¿Creció ahora el lugar donde está? ¿Tiene hinchada? ¿Se la arrimó gente? Se arrimó gente, sí, sí. Ajá. En Malvinas, o sea, que ya lo abrí. Bueno, el banderín precioso, te digo. Es muy, muy bonito. Este, marrón y blanco con los colores de Atlas. Sí. Y la verdad que cuando uno habla, mira todo el tiempo que le estamos dedicando a un club del ascenso, sí, me viene inmediatamente a la memoria Defensa y Justicia. Vos sabés que yo recuerdo cuando Tito Rodríguez, que hacía la conexión, de un club que era casi desconocido en la D. Exacto, sí, sí. ¿No? Y un día trajo en Radio del Pueblo el aviso de Coca-Cola. Uh-huh. ¿Cómo Coca-Cola? Sí, sí, porque lo hacían la embotelladora de Reginald Lee, que le prestaba la cancha a Berazategui, le prestaba la cancha a Defensa y no sé a quién más. Bueno, entonces auspiciaba el fútbol de Berazategui y de Defensa Coca-Cola. Una cosa de no creer, ¿no? Sí, sí. Bueno, todas esas cosas que nosotros vivimos y vimos crecer clubes que nacieron prácticamente de la nada. Me acuerdo el día que dijimos que iba a cambiar de colores Defensa y Justicia y nos miraban todos. Claro. Decían, ¿de qué habla? Sí, porque el halcón le pidió que cambiaran los colores. La camiseta de Defensa era azul y blanca como el uruguayo. Exacto. Azul, sí, y blanca. Sí. Pero mirá lo que hace Defensa. Le termina de ganar a tres grandes seguidos, perdió solamente con River y le ganó a todos los demás, ¿no? Sí, sí. La verdad que Defensa tiene dirigentes muy buenos, dirigentes que no gastan más de lo que tienen, que cumplen, que no pagan grandes sueldos, pero los jugadores están al día, un club ordenado. ¿Y vos te acordás de Quieto? Bueno, el que tenía ahí Carlos Quieto en la zona sur, tenía un lugar muy bueno allí. Bueno, hoy la Ciudad Deportiva de Defensa y Justicia. Defensa y Justicia la compró ese predio y hizo la Ciudad Deportiva. Hoy el estadio es otro, es el que supimos conocer. Un club ordenado, prolijo, sin deudas, que fue progresando, que además, y con el paso de los tiempos, tiene hinchas genuinos, propios, solos, no de Defensa y Justicia, de otros. Mirá cómo es la vuelta de las cosas, ¿no? Es decir, clubes que jugaron históricamente en primera, como Platense, o el mismo Chacarita Junior y demás, la pasan mal en el ascenso. Clubes que vinieron de abajo de todo, que llegan a primera. Arsenal bajó después de 17 años. Claro, ¿no? Sí, sí. O sea, fíjate vos, también de la nada. Y con cinco estrellas, Arsenal. Entonces, es interesante, ¿no?, cuando se ve esa evolución. Y eso le hemos dicho siempre, que el único caso en el fútbol argentino de un club que jugó en primera división y hizo todas las categorías es Argentino de Quilmes. El Mate Quilmeño, sí señor, el Mate Quilmeño. El otro Quilmes se salvó del descenso. Exactamente, sí, sí, mantuvo la categoría. Miguel, ayer están siendo velados los restos del ex presidente italiano, muy joven, con una enfermedad terminal, Pino Melano. Pino Melano, ex presidente italiano, desde ayer a las 5 de la tarde están siendo velados sus restos. Bueno, un saludo para los dirigentes del ascenso que siguen escuchando el programa. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 7:33 minutos, 21 grados, una décima, el teléfono o los teléfonos de la radio, usted los tiene a disposición. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día. ¿Quién es? Vicente de Bursaco. Hola. Sí, adelante. Sí, por ningún motivo se justifica el aborto. Es un infanticidio. Es un crimen matar a un niño. Es una de las señales bíblicas de que está próximo el fin del mundo. Los padres eliminarán a los hijos. Un embarazo es un hijo, es un niño por nacer. Y lo mismo lo que recién decían, también los hijos eliminarán a los padres. Los padres a los hijos y los hijos a los padres. Este abandono por los ancianos, la tercera edad, pagándole salarios de hambre, etcétera, etcétera. Se abandona entonces a los padres. Una señal del fin del mundo, está en la Biblia esto. Entonces el aborto por ningún concepto. Quiero dar una dirección concreta, incluso una web. Ayacucho 236, un librito muy breve, enseña el método natural para tener hijo cuando el hijo tiene que salir de un matrimonio vitaliciamente comprometido al compañerismo. Varón y mujer son compañeros para siempre, hasta que Dios los separe a uno y los lleve al cielo, ¿no? Y donde todos estaremos algún día, si hacemos las cosas como Dios pide. Ahí en Ayacucho 236 venden un librito de pocas páginas donde explica el método natural, nada de pastillas, conocer los días fértiles e infértiles que Dios puso en la mujer. Método de unos matrimonios de médicos, los doctores Billings. Chau. Adiós, buen día. ¿Quién está? Buen día, Santiago de La Plata. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? A usted bien, porque River anda mejor. Seguro que sí. Quiero hacerle una pregunta. El señor Rodríguez Larreta, ¿no fue presidente de Racing en algún tiempo? El padre. ¿El padre? El padre de él, sí. Así que nos espera que la capital fundida esté también. Miguel, ¿se acuerda que fue el que produjo el pase, el padre del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue el que trajo a Julio Ricardo Villa a Racing en el 77, haciendo la transferencia récord en aquel momento en el fútbol argentino? El padre. Y después le hizo un juicio a Racing por deuda, porque una plata que le había puesto aparentemente no se la habían devuelto. Sí. El padre de él era dirigente del MIT, del Movimiento de Integración y Desarrollo de Frondizi. Bueno, quería saber eso, le agradezco. Adiós. ¿Quién está? ¿Señor de Renzi? Señor. Sí, Omar de Piñeiro, del Partido de Llaneda. Sobre el tema de Internet sobre la tercera edad, una idea es de que los centros de jubilados tengan una actividad para los que no manejan Internet, para poder hacer, el pago de servicios como de salud, algún horario de tema médico, lo que fuese. Es muy importante que el centro de jubilados esté reactivado. Acá en Piñeiro, en Avellaneda, los centros de jubilados trabajan los martes y los jueves, pues después está totalmente cerrado por los gastos de luz, gas, lo que fuese. Pero creo que los centros de jubilados pueden contribuir muy importantemente para los jubilados. Tendrían que poner a gente que maneje. Exacto, puede ser el tema de Internet para que. Municipal, después, puede ser municipal. Claro, para que por lo menos le impriman la factura y la puedan pagar, ¿no? Las facturas y también algún pedido de, por PAMI, algún mes. Es una buena idea la suya, pero como usted mismo ha dicho, en muchos centros han dejado de funcionar porque no pueden pagar el gas, el agua, la luz, no lo pueden pagar. Exacto. Yo soy uno de estos, acá de Piñeiro, y bueno, y otros más por acá, nada más que los martes y los jueves. Es una buena idea la suya. Hay que hacer una campaña en los centros de jubilados, de que busquen una persona idónea. Exacto, porque aparte, es una entidad intermedia entre el pueblo y estos temas, ¿no? Sí. Bueno, nada más que eso. Adiós. ¿Quién es? Sí, Miguel Ángel. ¿Quién es? Juan de Berazategui. ¿Me escucha? Sí. El Consejo de la Magistratura debería llamarle la atención a Servini de Cubría para que revea el nombramiento de Barrio Nuevo en el PJ. No, el Consejo de la Magistratura no tiene nada que ver, es la Cámara Electoral. ¿O la Cámara Electoral? Claro, no tiene nada que ver el Consejo. Está bien. Pero yo creo que Barrio Nuevo es la persona menos indicada para la intervención. Pero el problema es, no pasa por la persona que pusieron, pasa porque las causas eran de sobra para ser intervenidas, no ahora, incluso tiene atraso la intervención, porque, como he dicho ya muchas veces, desde el 72 que se fundó, nunca hicimos las cosas bien, siempre los papeles mal hechos. Por lo tanto, después podemos discutir si a uno le gusta Barrio Nuevo o no le gusta Barrio Nuevo, eso es cuestión de gusto, pero digo, que había que intervenir, no hay ninguna duda. Yo creo que tiene atraso la intervención, repito, tendría que haberse intervenido hace mucho tiempo. No solamente el PJ Nacional, hay denuncias en el PJ de la provincia, hay denuncias en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, que son los que tenemos más cerca. Nunca se hicieron las cosas bien, nunca. Pudiéndoselas hacer bien, se hicieron mal. Ahora, yo no apuesto tanto al problema del PJ, porque en definitiva, la verdad es que los votos no están en un sello político, los votos están en el candidato o la candidata. Así que eso tiene una importancia relativa. A mí me parece que los afiliados, más, yo si pudiera sugerirle algo a la intervención, le diría, armen una nueva afiliación, porque hay 3 millones y pico de afiliados, bueno, a ver cuántos se quieren quedar, cuántos se van, en esa nueva afiliación se limpia y se depura el padrón. Porque, sinceramente, ¿no?, los que somos afiliados de toda la vida a ese partido, es exactamente lo mismo que no lo hubiéramos sido, porque nunca pudimos votar para elegir una autoridad partidaria. ¡Nunca! Sí, es la verdad, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La jueza, al contrario, yo creo que el día que lo pensemos, a la jueza le tenemos que hacer una comida de homenaje. Porque si el partido existe, es por la jueza. Si el partido existe y está vivo, es porque es Servini. Si hubiera sido cualquier otro juez, lo hubiera terminado teniendo hace rato, y de hecho no existe más. Como ha perdido la personería otros tantos partidos. O sea, no hay que confundirse. Yo creo que una cosa es esta herramienta electoral, que es el PJ, que es muy interesante, que es muy útil, porque se supone que representa el peronismo, pero se supone nada más. En las últimas elecciones que ganó Kirchner, Dualde hizo que el PJ fuera en el frente que hizo Menem, en el frente que hizo Rodríguez A y en el frente que hizo Kirchner. Vamos a imaginar que hubiera habido una interna para elegir presidente y Menem le hubiera ganado a Kirchner, porque Menem sacó más votos en la elección que los que sacó Néstor Kirchner. Pero en realidad no podemos saber si es cierto, porque en el partido hubieran votado solamente los afiliados, ¿me explico? Sí, sí, sí. Además, las PASO vinieron a ensuciar todo, porque ¿por qué va a opinar otro que no es afiliado en la candidatura de un partido? No, eso no me gusta. Por eso. Ahora, de cualquier manera, yo digo, esto es una intervención partidaria para autoridades del partido. A partir de las autoridades del partido, después, como ha hecho toda la vida el PJ, integrará un frente y podrán ser candidatos los que son del partido y los que no son del partido. Pero ya sale mal parido de la base, ¿no? Porque si sale mal parido de la base, porque si tenemos un interventor que no es potable. Pero, a ver, vamos a suponer que hubiera sido usted o yo el interventor. No, cualquiera, ¿no? Lo que hay que hacer es una sola cosa. Y esa sola cosa, si no se hace bien, será un problema. Y si se hace bien, quedará para la historia. El que haga bien las cosas, queda en la historia, queda en el bronce. El que lo hace mal, será uno más de los tantos que del 72 viene haciendo las cosas mal. Se cortó. ¿Quién está? ¿Ah? ¿Quién es? Señor de Renzi, soy Ana del barrio de San Cristóbal. Lo llamo para agradecerle el homenaje que usted ayer hizo a los armenios. ¿Me escucha? ¿Que ayer hice a quién? A los armenios. Ah, sí, sí. Me emocionó mucho porque yo lo escucho todos los días. Lo que menos me esperaba que usted iba a hablar de eso. No, por hablo siempre que en la fecha hablo, porque es una de las cosas más impactantes. Sí, sí. Que tiene la vida de un genocidio que no ha querido ser reconocido nunca, ¿no? Claro, por eso yo me quedé emocionada y sorprendida, porque nunca, yo lo escucho todos los días, pero eso nunca. Así que muchísimas gracias. ¿Usted tiene ascendencia armenia? Yo soy hija de armenio, soy argentina. Sí, sí. Bueno, usted sabe que uno de los detalles fundamentales de Armenia, que un día yo le pregunté a un armenio cuál era la bandera. Sí. Y no la podía definir porque, claro, les costó estar libres o ser libres y no me podía definir el color de la bandera. ¿Cuál es definitivamente? No el de ahora, digo, sino el color original de la bandera de Armenia. Bueno, mire, yo no me acuerdo en este momento. Yo tengo 87 años. Ajá. No, mis hijos fueron al colegio armenio. Ellos saben mejor que yo, que son argentinos, doblemente, porque yo soy argentina, mis hermanos son argentinos, pero ellos fueron al colegio armenio, saben, hasta saben el Padre Nuestro argentino y a veces en armenio y en argentino, bueno, son muy argentinos. Señora, ¿y aprendió la cocina oriental? ¿Aprendió? Y aprendí bastante. Sí, no me diga, ¿y qué sabe hacer? Y sé hacer, a ver, no sé, le digo el nombre, dolma, ¿lo conoce? ¿Con la berenjena? La berenjena, el zapallito. Ajá. El niños envueltos. Sí. Bueno, es muy parecido al árabe, ¿no? Es parecido, sí. Lo que pasa es que mi mamá falleció muy joven y yo tuve que aprender de oído un poco. Pero aprendí algo. pero yo digo, no quiero pasar. Ayer no me pude comunicar porque después a la tarde fui al homenaje y bueno, entonces... Pero digo, no voy a pasar sin agradecerle a usted y a su compañero. No, no tiene nada que agradecer, señora. Sí, es lo que sentimos y por... acá hacemos todo lo que sentimos. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, señora. Adiós. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Héctor de Soldati, tanto tiempo. Guardián, hincha Huracán, pero... No, para que ustedes nos van a dejar afuera. ¿Vos no me creías? Sí, ¿no? A la larga, sí. Nos van a dejar afuera, no soy independiente, luego. Cuanto peor jugamos, más ganamos, ¿viste? Cuando jugaba bien, no ganaba Huracán, qué desastre, Dios. Bueno, Miguel, estoy de acuerdo con... Contame un poco lo de Guardia de Hierro. ¿Hola? Contame un poco lo de Guardia de Hierro, digo. Y bueno, lo de Guardia de Hierro, o sea, es que el gallego habitó en mi casa acá, de donde te estoy llamando, todos estos últimos 5 años, que cuando se desmejoró, ¿viste? Acá está, yo acá tenía guardada la biblioteca de él porque él se mudó, ¿viste? Y mientras se hacía todo el cambio, todos los libros, los muebles los guardó acá y después lo venía a seleccionar y se los llevaba. El gallego contaba que sí. Cuando lo fue a Perón, sí. Él le dijo que quería tomar las armas, le dijo no, todos no pueden hacer eso, algunos tienen que quedarse para hacer otra cosa. Era una retaguardia ambiental. La famosa retaguardia ambiental. Sí. Sí, el gallego decía siempre que Perón lo sacó de los pelos, de la muerte, digamos, ¿no? Del quilombo en el que se podían meter. Y tenía razón, porque el general, viste, para eso era total. También lo mandó, de entrada, cuando fueron con eso, ¿sabe dónde lo mandó Perón? ¿Cómo? ¿Sabe dónde lo mandó en España? Cuando la primera vez que fueron, ellos tenían un plan, los guardias. Lo mandó a la Embajada de Cuba. Y lo atendió el embajador que había en España de Cuba. Los mandó, les hizo una trampa total, porque ese tema era para Cuba, no era para los argentinos. También fue el Che, viste, allá. Claro, si eres, lo conozco ese episodio de... Claro. Conozco el episodio, ahora que me lo mencionó, me acuerdo. Nos los contó el gallego cuando le hicimos un reportaje, sí, ¿te acordás? Sí, eso, sí. Que imagínate, dijo que el embajador de Cuba le dijo, yo le voy a comunicar al general. ¿Querés que te diga una cosa? El gallego cuenta que cuando estuvieron allá, bueno, se tuvieron que filtrar adentro de la casa de Perón, viste, porque no se entraba así fácilmente allá en Puerta de Hierro. Entonces una reunión con jóvenes, y eran todos jóvenes, había montos todos, viste. Y Perón tenía un jaulón lleno de pajaritos, le gustaba mucho eso, viste, la naturaleza y todo. Entonces agarraba unas miguitas y se separaba una miguita y le tiraba adentro los pajaritos, y había uno que iba a picar, entonces le decía a ellos, ese que pica está acá, pero no es de acá. El gallego interpreta que lo decía por los montos que estaban ahí, viste. Bueno, anécdotas de esa, tenía, lo que pasa, no fueron muchas entrevistas con Perón, fueron creo que 2 entrevistas ya, viste, en aquel momento no entraba cualquiera ya. Y después todo lo que vos conocés acá, viste, el reportaje que vos le hiciste al gallego, largo. Pues muy difícil hacer un reportaje de gallego. Sí, él me dijo, hablo con vos, Miguel, porque sos vos, dice, pero yo no hablo con nadie. Claro, hicieron, viste, después le hicieron un reportaje, le hicieron una trampa, armaron un libro, y después escribió el libro, viste, el último libro fue Guardia de Hierro, que se lo pedimos todo que lo escriba, viste. Hay dos libros, creo, sobre Guardia. Sí, dos. Uno fue de datos que sacó un enviado de un nieto de Aramburu. Que era peronista. Ahora, también debemos reconocer, hoy es el día del ADN, así que podemos aprovechar para hablar de los ADN del peronismo. Sí. Podemos reconocer en esto en la cantidad de organizaciones que había, ¿no? Sí. ¿De cuántas organizaciones tenía el peronismo, de todo tipo, forma y especie, que nacieron todas en la mesa de juventud? Sí. En realidad eran todas, en general, todas escuelas de cuadro era. Yo te renombro, o vos también sabés, de Guardia de Hierro, que era una excelente escuela de cuadro, ¿viste? Pero no, en general todas las organizaciones... Mira, sin lugar a dudas debe haber sido la mejor, como escuela de cuadro. Ahora, también te digo, así como te digo una cosa, te digo otra, entraban y salían por la puerta giratoria arrancaban no, para cualquier sí, lado, ¿no? Imposible. Lo que vos hablabas del partido, ahora, recientemente con otro compañero... ¿Sabés quién me viene a la memoria en este momento, que nunca más supe nada de ella? Virginia Sanguinetti, por ejemplo. Sí, senador. Un cuadro de capital muy importante. Sí, senador. El ruso Borioli, que ya se fue de este mundo. Sí, el ruso Borioli, que murió hace 2 años. Bueno, hubo cuadros, así, digamos, de militancia activa, que después, algunos desaparecieron, otros no. Sí. y la verdad que han pasado muchos por allí, y entre los que pasaron también estuvo Julio Bárbaro, ¿no? No, ni que hablar, ni que hablar. Estuvieron todos, lo que pasa es que no todos eran Guardia de Hierro, Miguel, ¿viste? Porque puede decir Guardia de Hierro pasaban, ¿viste? Por ejemplo, de la Sota pasó, ¿viste? También de la Sota, claro. Un desastre de la Sota, bueno, sí. Pero Manzano, todo. Pero lo que pasa es que se enganchaban ahí porque era de ahí llegaban, eran diputados, hasta gobernadores, podían ser. ¿Cómo se llamaba el club que habían hecho en Belgrano? De Echeverría. Sí, ¿cómo se llamó? Sí, yo lo conozco como el club de Esteban Echeverría. Sí, pero tenía un nombre, no me acuerdo. Tenía un nombre, sí, no me acuerdo ahora, ¿viste? Nosotros. Bueno, mira, te puedo dar el gusto de que habré unos minutos de huracán, si querés. Así te das un gusto en vida. No, yo ya vi el huracán del 73, ¿viste? Sí. Y el de Capa, que fue igual o superior todavía, ¿viste? Pero este no juega bien, juega mal. Pero tiene un arquero que es un fenómeno, que no lo llama a la selección. Tiene una estuvo a punto de ir a Racing, ¿te acordás? Sí, porque se iba de Huracán. Sí. Ahora, parece que si no son de Boca o de River los arqueros, impresionantes el arquero Huracán. Y después, sí. ¿Sabe qué pasa? No descansa un segundo Huracán. Corre, mete. No se juega bien al fútbol ahora. Bueno, en general no se juega. En ningún lado se ve buen partido. Con respecto a la Argentina, mira, provocamos tantos al demonio que está el demonio gobernando. Bueno, eso no es un tema político. Te voy a preguntar algo. Sí. Tuvieron un hombre que vino de Rosario que pateaba los tiros libres como ninguno. ¿Quién era? ¿Cómo te voy a hacer? Peloso. ¿Qué fenómeno que era? Peloso es impresionante. La pelota, la ponía y antes de patear ya era gol. Creo que inventó el chanfle ese, ¿viste? Qué bárbaro. Impresionante. Miraba, ¿viste? Miraba a Puente Medio la barriga y pateaba y era gol. Bueno, era gol. Peloso y Figueira. Durante 3 años cambiaron el número 6. Huracán tuvo grandes jugadores. No, el número 6. Peloso era uno. Sí. ¿El otro quién fue? Que también era rosarino. Que también era rosarino, mira. ¿No era Sof? No me acuerdo. No sé. Bueno. Peloso y Figueira, Marina Vitía, Peloso y Figueira. Claro, además. ¿De Marcelo no te acordás? ¿Lo viste a Marcelo? Sí, a Marcelo lo llegué a ver, sí. Ajá. Sí. ¿Y a Valeriano López? Sí, como. Valeriano López y Héctor López, los dos. ¿A los dos López? Colorado y el negro. Uno negro y uno colorado. Pellegrina. Sí. Tuvo Oscar Rossi, sacan. Oscar Rossi empezó jugando en Huracán con una vincha, parecía un indio. Sí, no, y con la media caída siempre. Pero tenía atada la pelota en el pie, ¿viste? Cuando la largaba estaba agotado. Bueno, un cuadrado, tuvo grandes jugadores Huracán. Ahora, ¿viste? Se produce poco porque también, ¿viste? No duran nada, te lo llevan de las inferiores los jugadores. ¿Viste? Bueno, te saludo, viejo. Bueno, un abrazo, hermano. Chao. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hoy viste, los oyentes se prenden en todo, Néstor. Empezamos hablando de la decisión política, terminamos hablando de Huracán. ¿Cómo es el mundo, no? Buen día, Miguel, buen día a todos. Sí, o sea que Alfredo Di Stéfano tenía en su casa en Madrid, Alfredo Di Stéfano, tenía un monumento a la pelota y abajo decía gracias, ¿no? Claro. Y yo creo que si en el mundo nos manejáramos políticamente a través del fútbol, habría un montón de relaciones, ¿no? Es que cuando, creo que alguna vez te conté esto de que el fútbol te abre puertas, vos podés estar en cualquier mesa, aún con diferencia de cuestiones sociales, donde puede haber gente que hable de millones de dólares y vos mirás desde afuera, pero que cuando empezás a hablar de fútbol te termina igualando en el momento de opinar. Es el momento en el cual puede uno meter un bocadillo, charlar, hablar, y quizás ante esas circunstancias uno simplemente se queda escuchando porque no puede participar de ese tipo de situaciones, de inversiones, etcétera, cosa que me ha pasado. Trabajar como abogado, por ejemplo, ir un lunes a tribunales, estar haciendo la cola para poder entregar algún escrito o ver algún expediente y que haya 10 abogados en la cola y vos decís, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de la discusión de la despenalización del aborto? ¿Están hablando de la reforma legal? No, están hablando de fútbol. Esto es lo increíble que tiene en un país que es tan futbolero. Por eso es tan difícil aquí, porque todos sabemos de fútbol, todos saben de fútbol, con lo cual es muy difícil opinar. Te ha pasado relatando partidos, me ha pasado a mí comentando partidos. Es muy difícil, ¿no? Cuando a veces incluso hasta te desafían a ese respecto y uno se pregunta qué es hablar de fútbol. Pero fíjate hasta dónde llega esto que vos planteabas, que uno se encuentra que en este momento hay una campaña de la Federación Palestina para que la selección argentina, por ejemplo, no juegue en Israel. A veces te puede acercar y a veces no. En este caso hay toda una campaña con imágenes pidiéndole a los jugadores de la selección argentina y a la selección argentina que no vaya a jugar a Israel. Es decir, por un lado te acerca, por otro lado puede generar divisiones, sin olvidarnos que alguna vez en América Central, entre Honduras y El Salvador, hubo una guerra por el fútbol, la famosa llamada guerra del fútbol. Entonces, de la misma manera que te acerca, a veces te puede separar. El fútbol es tan especial, la pelota es tan particular, que, como manifestamos permanentemente, hay más países asociados a la FIFA que a la propia ONU. Esto es lo que marca el poder de la pelota, ¿no? Además, fíjate vos que se llega a decir que vos podés suspender a un embajador, podés desafiliarte de las Naciones Unidas, pero no te podés ir de la FIFA y dejar de hacer un mundial porque se te viene un peso encima que no sabés después cómo bancarlo, ¿no? Pero Siria, en el medio de todos los problemas que tiene, ha jugado las eliminatorias. O se juega las distintas copas internacionales y termina participando. Lo mismo que nos preguntábamos, Nicaragua, con todo lo que estaba pasando, ¿vendrá o no vendrá? Y seguramente viene a jugar igual. Entonces, cuando nosotros observamos este tipo de situaciones, salvo cuando la Argentina no fue a jugar a Colombia en el 2001 por estar amenazada y cuando planteábamos qué podía pasar con el boicot en Rusia, fíjate que en Inglaterra fue tal la presión que hay un boicot diplomático. Inglaterra, Islandia, y frenó ahí. No aparecieron más noticias al respecto. Bueno, nos metemos en la selección por algo que te va a gustar, porque aquí mismo lo hemos charlado, fuiste uno de los primeros en proponerlo, cuando decías, ¿cómo Centurión no puede estar en la lista de la selección argentina? Y ahora aparece en la mira como estar por lo menos en la lista de 35, que lo podría tener como la alternativa y el reemplazante natural de Di María, como que lo podría estar observando. Para mí juega otra cosa, pero no importa. Está en esa mira por el lado del técnico de la selección argentina. Centurión podría estar en esa lista de 35 al menos, veremos si después está en la lista de 23. Que Mascherano aparezca como para estar en esa lista de 23, en esto de la mesa chica. ¿Qué pasa con Armani y Romero? Yo quiero confirmarte esto. Me preocupé ayer por confirmar, digo, esto de la mesa chica, que yo lo vengo repitiendo, que ya me lo habían contado. Digo, voy a las fuentes. Entonces empecé a buscar directamente para rechequear, porque ya me lo habían contado alguna vez. Dice, Néstor, la mesa existe. La componen Messi, Mascherano, Di María, Biglia, y con menos peso está Romero. Pero no te confundas. Esa es la mesa masculina, que tiene mucho menos influencia que la mesa femenina. Ah, vos me decís con la mujer, representante. La mujer de Armani, una hermosa colombiana, la mujer la miran de reojo, es muy linda. Cuando vos sos muy fea o muy linda, tenés problemas. Sí. Te repito, la mujer de Armani es muy bonita, es muy capaz, es conductora de televisión y que habla muy bien, es modelo, no sé cuánta otra cosa, ya le pusieron el pulgar para abajo a las señoras. Claro, del grupo. No te olvides nunca de la mesa femenina. Está tampoco, bien. Sí, tampoco querían, hay mucho más, tampoco querían a la mujer, que hay mucho ser representante, ¿no? Tampoco querían a la mujer de Tevez. Sí. Bueno, lo de Tevez, el hijo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que juega en Barracas, estamos hablando de Iván Tapia, le preguntaron, ¿qué jugador te gustaría ver en el Mundial? Y él dijo Tevez. Yo te lo vengo diciendo hace ya varios días, cuando poco se hablaba de Tevez, aquí en el programa hablamos de Tevez y de lo que podía pasar. Respecto a esto de la mesa chica, déjame redondearte con lo siguiente, porque no todos lo tenían a Romero. Entonces, por eso te digo lo de Romero con menos peso, pero que estaría en ese pequeño grupo. A Sampaoli, para que te des una idea del peso de este grupo, estos muchachos le cantaban Felices los Cuatro para que pusiera la línea de cuatro. ¿Cómo terminó jugando la selección argentina y cómo va a jugar en el Mundial con línea de cuatro? Estos muchachos son, desde hace tiempo, son mucho más importantes de lo que se cree, a veces se lo ningunea, o se dice que Messi no tiene personalidad, y se equivocan los que creen esto. Desde los juveniles, que uno viene chequeando esta información, de qué personalidad tiene Messi. No se mostrará en el campo de juego, no será tan imponente como era Maradona en el momento de expresarse, de gestos, quizás adentro de la cancha pueda bajar la cabeza, pero no les quepa ninguna duda de la personalidad de Messi adentro del grupo y de las cosas que puede llegar a definir. No lo ninguneen porque es así. Así que bueno, veremos si se terminan juntando Centurión, Tevez, Messi, a ver qué pasa con esta selección argentina y con estas reuniones que sigue teniendo Sampaoli. ¿Fuiste a votar como abogado? No solo fui a votar, sino que estuve en una lista que terminó tercera, que era la de Encuentro de Abogados. Así que estuve participando, o sea, directamente en estas elecciones. Arregló Rizzo otra vez con Angelici, se habían peleado y finalmente terminaron ganando otra vez con la coalición. Sí, ganó el PRO, esta vez ganó el PRO. Gente de derecho. Esto es lo que terminó pasando. Gente de derecho ganó las elecciones, el colegio, pero es interesante saber que recibió el apoyo que antes no recibía de los grandes estudios, ¿verdad? De las grandes empresas, eso lo movió Angelici. Sí. Ahora, aparte de esa situación, fíjate que entró el nieto de Alfonsín, entró por la minoría, al Consejo de la Magistratura. Bueno, lo ganaron por el 0,4%. Bueno, ahí entró... La segunda lista, te estoy diciendo, ¿no? Sí, entraron dos por gente de derecho y uno que es el nieto de Alfonsín. Y no te olvides que la que entró por gente de derecho es la pareja de Rizzo y es la que diputada por el PRO, ¿no? También. Sí. Tali Povesky, que también es diputado por el PRO. Sí, sí. Bueno, eso van a ser los que le van a facilitar un poco los problemas judiciales al gobierno. Sí, de hecho hay que estar atento a algo, no sé si lo viste, algo que acaba de resolver la Corte, que afirma que no toda prestación de servicio es una relación laboral, con lo cual va en sintonía con los 90 la resolución de la Corte Suprema, así que hay que estar atento a eso. Y decime, además la Asociación de Abogados también apoyó estas elecciones, se metieron en el colegio, ¿no? La Asociación de Abogados era la formación que teníamos, la unión de la lista, el acuerdo que teníamos para participar en estas elecciones. Lo que pasa es que había una diferencia. Nosotros quedamos como primera minoría en el colegio público, pero no nos quedamos con la primera minoría del Consejo de la Magistratura, porque había tres tipos de votantes. Estaba el votante que si estabas al día votabas todo, el votante que no estaba al día y que podía votar por el Consejo de la Magistratura, y el que tenía domicilio en provincia y que votaba exclusivamente por el colegio público. De allí que aquellos que estaban morosos, pero que podían votar por el Consejo de la Magistratura, esos que votaron tuvieron la posibilidad de sacar esa cantidad de votos que llevaron a la diferencia del 0,4%. ¿Y Aguad, que suena parecido a la primera dama, tiene algo que ver? ¿Cómo? El presidente del colegio electo, Aguad, que suena parecido a la primera dama, ¿tiene algo que ver? No tengo la menor idea. Ajá. No, sinceramente, no, porque es Aguada y este es Aguada. Suena parecido, dije. Sí, suena parecido. No, digo, si tiene algo que ver, me refiero al PRO, ¿no? No tengo la menor idea. La verdad, sinceramente, ahí ya... ¿Y Rizzo presidente de la Asamblea de Representantes ahora? Sí. Ajá. Tristemente sigue gobernando. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan, Miguel. No te tires contra el cronista de fútbol color. No. ¿Sabías que Rizzo había sido? Bueno, lo llevé yo ahí, ¿no? La culpa es mía. Chao. Abrazo, chao. 8:00 a.m, 3 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La justicia ordenó levantar el secreto bancario en una causa contra el padre y el hijo de los Moyanos. El presidente de Chile se va a reunir con Macri, pero en realidad participa de la reunión de la Fundación Libertad, que nuclea a varios dirigentes masones del país y del exterior. Rodríguez Larreta anunció la eliminación de ingresos brutos en las facturas de agua y gas, algo así como un 4% menos pagarán los porteños. Se dicen mapuches y tomaron en Bariloche la catedral pidiendo la libertad de un líder detenido en Chile acusado de asesinato de un matrimonio en el país trasandino. El dólar cerró con 20,54, pese a que el Banco Central volvió a vender dinero de las reservas en el día de ayer. Antes de ayer había vendido 214 millones de dólares, ayer vendió 426, en lo que hace que en dos días de las reservas se fueran 636 millones de dólares y el dólar igual subió. 8 de la mañana, 5 minutos, la página deportiva. Ya están los árbitros para la 25ª fecha del fútbol de Primera División que arranca el viernes a las 19 en San Martín. Los descendidos Chacarita y Temperley protagonizan el primer partido de la fecha, arbitraje del debutante Maximiliano Ramírez. 21-05 en Mendoza, Godoy Cruz juega sus últimas chances para alcanzar a Boca, recibe la visita en el clásico cuyano a San Martín de San Juan, dirige Germán Delfino. El sábado a las 13.05, dos partidos. En el José Amalfitano y Vélez Banfield dirige Andrés Merlos y en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Rosario Central, Ariel Penel. 15.70 en Rosario, el Sol Boys Independiente, Nicolás La Molina. 17.45 en el Sur, Lanús Argentino Junior, Diego Aval. Y a las 20 en el Tomás Adolfo Ducó, Huracán Atlético Tucumán, Patricio Lusto. El domingo a las 11 de la mañana, Gimnasia recibe al puntero y casi campeón Boca, dirige Facundo Tello Figueroa. 13.05 en Paraná, Patronato San Lorenzo, Darío Herrera. 15.30 en Córdoba, Belgrano y Colón de Santa Fe, Silvio Truco. A las 20 en el Presidente Perón, Racing Arsenal, Jorge Baliño. El lunes se completa la fecha con dos partidos. A las 19 en Santa Fe, Unión Talleres de Córdoba, Hernán Mastrangelo. Y a las 21.05 en Bahía Blanca, Olimpo Tigre, Fernando Espinosa. Mañana a la tardecita se va a realizar el Super Prime especial en Villa Carlos Paz, a orillas del lago San Roque, con lo cual dará comienzo la 38ª edición de el Rally de Argentina, quinta prueba de la temporada de esta especialidad, que va a recorrer los valles de Calamuchita, Punilla y el domingo el de Tras la Sierra. Va a recorrer en un total, entre tramos especiales o pruebas especiales y tramos de enlace, un total de 1.300 kilómetros. Los principales candidatos a ganar este rally son el múltiple campeón, el francés Sébastien Ogier, el belga Thierry Neuville y los finlandeses Jari Matei Latvala y Epsaka Lappi, los principales candidatos a ganar este rally, que además en este año, en el 2018, va a celebrar los 30 años de la única victoria de un piloto argentino en esta prueba. Fue Jorge Recalde, el fallecido Jorge Recalde, hace 30 años navegado por Jorge Del Bono. Y en el voleibol, la Federación Metropolitana de la Especialidad presentó el torneo oficial de División de Honor Masculina, que va a comenzar el próximo sábado y va a contar con 16 equipos participantes. Ellos son Boca, River, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes de La Plata, Ferro, Universidad de Buenos Aires, Náutico Acoac, Lomas Volley, Ciudad de Campana, Universidad de La Matanza, Club Italiano, Ciudad de Buenos Aires, Estudiantil Porteño, Bella Vista y Guay Urquiza. Cayó un quiñerero de San Martín que tenía una banca de 2 millones semanales porque además vendía droga. La policía en allanamiento lo detuvo y además una enorme cantidad de teléfonos y computadoras. Oderlecht no puede levantar un vencimiento de hoy de 144 millones de dólares en Brasil, pese a las gestiones que hacen para que inversionistas y prestamistas habituales y los bancos lo financien. Esta internacional de la construcción, que llegó a hacer la reforma del Maracaná, el aeropuerto internacional de Miami, el puerto más importante de un país de América Central y tantas otras obras en todo el mundo, había crecido de tal magnitud que la propia Central de Inteligencia Norteamericana buscaba pruebas acusatorias para voltearla y las logró con el escándalo de las coimas a nivel mundial. Ahora informaron que no pueden levantar el documento y que esperan hacerlo en los 30 días de gracia que tiene el vencimiento, pero hay mucha preocupación porque sería el primero de una larga lista que podría provocar un verdadero shock económico, no solo en Brasil, sino en varios países. En la hora 8, 9 minutos, 21 grados, una décima la temperatura. cielo cubierto y presagios de lluvia en la ciudad, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Agustín Irusta, un ídolo de nuestra música ciudadana, nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 28 de agosto de 1903 y falleció en Caracas, Venezuela, el 25 de abril de 1987. Actor, cantante, letrista y compositor de tangos, empezó a cantar en su adolescencia en su ciudad natal. Cuando le tocó el servicio militar, estaba en el mismo regimiento trabajando el folclorista Andrés Chazarreta, que como era maestro le enseñaba a leer y escribir a los soldados y fue quien le dio sus primeras clases de canto y de guitarra. Cuando terminó el servicio militar, viajó a Buenos Aires y formó un dúo vocal con Roberto Fugazó. A partir de allí, empezaron a trabajar en distintos lugares, en la radio, y grabaron en el sello Víctor. Después formó dúo con otros dos, con Luis Escalón y posteriormente con Francisco Graciadío. También hicieron presentaciones por Radio Cultura, donde lo acompañó Lorenzo Olivari en violín y Carlos Di Sarli en piano, y se incorporó a la compañía teatral de Enrique Muiño y formó parte del trío Los Tres Gauchos, donde estaba el padre de Enrique de Gobi, que como músico, y Carlos Di Sarli y Roberto Fugazó acompañándolo también como cantor. El maestro Francisco Canaro lo contrató para que cantara con su orquesta los tangos premiados en los concursos de Max Luxman. Y posteriormente le dijo de ir a París, donde estaba la orquesta de su hermano Juan Canaro. Iban a ir nada más que Lucio de Mare e Irusta, pero Irusta le recomendó a Fugazó y fueron los tres. Llegaron, eran los viajes en barco, un mes tarde, y Juan Canaro ya había cubierto las vacantes. Por lo tanto, Pirincho Canaro les recomendó formar un trío y debutaron en Francia. Luego viajaron a España y allí hicieron dos películas, porque su éxito fue tan grande que lograron que los contrataron para el cine, Boliche y Aves en Rumbo, que tuvieron mucho éxito en España, y además Lucio de Mare hizo la musicalización de ambas películas. A los comienzos de la guerra, el trío vuelve a Buenos Aires y participa en las revistas musicales que hacía Francisco Canaro con Ivo Pelay en Buenos Aires. Y también participaron en el Patio de la Morocha en el año 37, que pusieron en el teatro Aníbal Troilo con el autor de la obra Cátulo Castillo. El trío se separa, se vuelven a reunir para viajar contratados a Cuba, donde se quedan un montón de tiempo y terminan haciendo una gira por distintos países como Francia, Italia y España, y allí Irusta se queda por 5 años. Filmó películas en México con Dolores del Río y con Libertad Lamarque y con grandes estrellas de la época. En los últimos 30 años de su vida se radicó en Venezuela, desde donde salía en giras por Colombia, Ecuador, Puerto Rico, México, Panamá y los Estados Unidos, y actuaba en radios y en teatro, y finalmente en la televisión. Falleció en Caracas, Venezuela, el 25 de abril de 1987. Agustín Irusta, lo recordamos cantando No te engañes, corazón. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar que mujer y que al nacer del engaño hizo un sentir. miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar. Miente al jurar falsa pasión, no te engañes corazón. Me apena verte con ella del brazo, si a mí me dio el esquinazo, a vos que no te dará. Oíme, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo. Lárgala y te convendrá. ¿Acaso te llore y se desespere y te diga que te quiere, viejo ardiz de la mujer? No creas cómo a vos ha de quererte, si juró que hasta la muerte solo mía había de ser. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar que fue mía y que algún día te podés arrepentir. Has de llorar con gran dolor, se ha de burlar de tu amor. No te olvides que ella es mujer, no te dejes convencer. No creas que es la envidia o el despecho por todo el mal que me ha hecho que hace que yo te hable así. Bien sabes que no hay envidia en mi pecho, que soy un hombre derecho, que soy como siempre fui. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Bueno, en Groenlandia, que es una de las islas más grandes del mundo que depende de Dinamarca, hubo elecciones en el día de ayer y ganaron los socialdemócratas. Con este triunfo socialdemócrata, se asegura Dinamarca que siga Groenlandia perteneciéndole. El resultado fue que el Partido Socialdemócrata ganó las elecciones parlamentarias locales celebradas ayer en Groenlandia, territorio autónomo danés, con el 27.2% de los votos, superando apenas por 500 votos a la izquierda ecologista. Por otro lado, los partidos que proponían la independencia sacaron muchos menos votos. Ahora bien, ¿de qué se trata el pedido de independencia que quedó frustrado por las elecciones parlamentarias que se registraron ayer? Es muy interesante porque hay detrás de esa independencia están los chinos. ¿Qué pasó ayer? Bueno, la socialdemocracia, que se mueve en bloque a nivel europeo y demás, logró mantener la dependencia con Dinamarca. ¿Por qué decimos la dependencia con Dinamarca? Porque Groenlandia la isla más grande del mundo, celebra, digamos, su relación con Dinamarca, pero como territorio autónomo, depende de Dinamarca. Y entonces lo que ocurrió ayer le da a los dinamarqueses la certeza de que van a seguir dependiendo. Unos 56.000 personas habitan la isla de 2 millones de kilómetros cuadrados, las tres cuartas partes de ellas están cubiertas de hielo y no hay grandes ciudades ni rutas que unan las poblaciones. Todos viven de la industria pesquera y la mitad de su presupuesto, unos 611 mil millones de dólares, procede de Dinamarca. Ese dinero, si hubieran perdido las elecciones los demócratas o los socialdemócratas, o hubiesen ganado, para mejor expresarnos, los independentistas, se hubiera perdido. ¿Qué se escondía atrás del pedido de independencia? Bajo el hielo del Ártico, en descongelamiento se cree que se encuentran valiosos yacimientos de petróleo, uranio y tierras raras, lo que despierta un interés internacional que podría ayudar a Groenlandia a salir adelante en forma independiente, y por eso los independentistas buscaban quienes pudieran tener interés en inversión para una explotación supuesta de que abajo del hielo hubiese riqueza. Porque en el polo nuestro, en la Antártida, abajo de la Antártida hay tierra fértil. Del otro polo se dice que no. Pero ahora habrían variado y están diciendo que podría en la parte de Groenlandia haber algo. Bueno, lo cierto es que los chinos empezaron a fijarse en la isla, la más grande del gigante asiático que los mira con cariño, y una empresa minera, que es la Schengen Resort, posee acciones en Groenlandia, en la minera de Groenlandia, que se llama Groenlandia Energy. Geográficamente, Groenlandia se encuentra en América del Norte, pero políticamente, la mayor isla del mundo pertenece a Dinamarca, aunque en muchos aspectos sea independiente. Con más de 2.166 millones de kilómetros cuadrados, más del 80% de su superficie está cubierta siempre de hielo. La isla tiene más de 44.000 kilómetros de costa. Groenlandia tiene apenas 56.000 habitantes, como decíamos antes, y su capital, Nuuk, viven nada más que 1.800 personas. Desde el 21 de junio del 2009, Groenlandia es el único idioma que se habla allí, es el idioma local, o sea que se habla solamente el idioma de ellos, pero también obligatoriamente el danés. Dinamarca le obligó a que sea el único idioma, pero ellos siguen hablando una especie de dialecto. Su sistema de gobierno es una democracia parlamentaria y el jefe de Estado es la reina Margarita II de Dinamarca y el jefe de gobierno es el socialdemócrata Kim Kielsen. Y Groenlandia tiene dos diputados en el Parlamento danés que con el triunfo socialdemócrata que se ha producido en Groenlandia seguirán estando. Los chinos estaban detrás del grupo independentista porque decían que existe toda esa posibilidad de que haya uranio, oro, petróleo y demás. Y entonces estaban financiando esos grupos, pero no llegaron electoralmente a convencer a la población para que rompan con los daneses. Pero no hay que dejarlo de tener presente que los chinos están atrás de toda posibilidad de futuro. Los chinos miran siempre las cosas a mucho tiempo. 8 de la mañana, 22 minutos. Ganó la socialdemocracia y sigue siendo dependiente de Dinamarca, Groenlandia. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Cuando en una reunión de gerentes, en una reunión de directorio, se sientan los empresarios, sale alguien siempre, que por lo general es la voz cantante, si no es el accionista más influyente, es el presidente, o el gerente general, o el CEO, como se llama ahora, y entonces dice, bueno, ¿cuál es el plan de negocios? Es decir, para la geocracia, hoy en el gobierno de Mauricio Macri, los planes de negocio son casi una conformación de su personalidad. La mayoría de ellos, además, no solamente han funcionado históricamente haciendo negocios en empresas privadas, sino que la mayoría de los integrantes del directorio lo han hecho sobre una premisa: paguemos algún impuesto y escondamos lo otro. Para eso han usado las offshore, para eso han utilizado los blanqueos de capitales, para eso han hecho lo que ya es público y notorio, pero que parece no alterar mucho a la dirigencia política argentina y mucho menos a la prensa canalla, aquella que se presta a ser oficialista con todos los gobiernos de turno o a pegarle al que no tiene poder y no ocuparse, cualquiera sea el gobierno, del que en el momento lo ejerce. Frente a esto, y esa posición periodística es casi idéntica a la de la justicia, donde los jueces son oficialistas, los que cambian son los gobiernos, entonces hoy pisan una causa del que es gobierno y mañana la activan cuando pierde el poder. En ese clima, y muñido de la idea de que llegaron al gobierno con un plan de negocios y no con un plan de gobierno, puede interpretar y entender cada movimiento de los muchachos de los globos que administran el poder en la Argentina. Cuando el presidente el otro día

La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Qué decís, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo andas? Bueno, mirá, en este país de diablos, como decías vos, seguimos desocultando un tema que sigue estando ahí en el candelero, que es el de Pharmacity. Aparentemente salió un poco ahora de la escena de los diarios, pero los temas van siguiendo, digamos, siguen en su trámite judicial y además van a seguir porque la COFA, la Confederación Farmacéutica y la Federación Farmacéutica de la Provincia de Buenos Aires están y siguen actuando en contra de que este grupo le despedace las farmacias de la provincia. Vos sabés que estuvo la resolución del juez Quintana que planteó el tema sobre el otro Quintana, que era un funcionario vinculado al actual vicejefe de gabinete, en el tema sobre el cual le beneficiaron a Pharmacity en el 2014. Esto es lo que el juez Sebastián Ramos, disculpa, recién dije Quintana, el juez Sebastián Ramos lo casó y sigue agarrado firme en esta resolución. Le pegan un costado, pero esto no quiere decir que la resolución de Casal, una resolución vergonzosa de un procurador provisorio que declara inconstitucional la ley de la provincia en el momento que tiene que juzgar sobre el tema la Corte Suprema. Por lo tanto, todos los temas están en curso y en la negociación tensa que hay entre el gobierno y la justicia. Y lo otro, y que la Corte Suprema va a tener que laudar. O sea, están los casos que ellos logran cerrar, pero están también la situación que se va generando, que este gobierno empieza a tener una cantidad de casos abiertos que quedan dormidos, pero que ahí quedan y se van acumulando sobre la trayectoria de los negociados que van dejando su traza, su registro y que por lo tanto no lo van a poder negar. En la medida en que todo esto se va desenmascarando y que el pueblo se les va alejando de su favor, digamos así, los temas van a volver a agudizarse y van a caer sobre este grupo empresario que casó el gobierno argentino. Porque en definitiva es un grupo empresario que lo que se dedica es a hacer negocios. Ahora Mario Quintana, acosado, digamos, porque empiezan a picarle cerca de estos casos, plantea de que él se va a deshacer de sus acciones en Pharmacity. Esto ya lo había dicho, lo habíamos dicho la semana pasada nosotros, pero vuelve a aparecer con más fuerza, porque ahora, claro, lo que le agarró la prensa, y nuestra denuncia algo contribuyó, es de que las propias acciones que él va a vender ya han subido su cotización. Porque en la medida en que se ve que Pharmacity puede desembarcar en la provincia de Buenos Aires, las acciones que tiene de este grupo se cotizan cada vez en forma más elevada. Entonces, esta es una modalidad que también ya le vimos operar a Calcaterra y a otros miembros de este grupo de negocios vinculado al gobierno, que cuando dicen no, incompatibilidad de funciones, yo vendo mis acciones, lo hacen después de que se toman las resoluciones que los han favorecido y que les aumentan, en definitiva, el capital que habrá que ver después dónde va a parar. Mario Quintana también dice que vendió todas sus acciones y sus intereses en Pegasus. Yo no creo que esto que se declara sea cierto, ¿viste? Como ellos saben hacer, cambian los nombres de la firma, cambian las acciones a nombre de quienes están y siguen formando parte de los que operan estos grupos. Pero tomemos por cierto estas declaraciones de Quintana y digamos que él, haciendo una gran ganancia sobre las resoluciones del gobierno, va a vender sus acciones. Entonces nos queda plantear lo que también veníamos diciendo, que es quién queda atrás del grupo Pegasus. Porque el grupo Pegasus se ha instalado en la Argentina y es uno de los principales formadores de negocios en esta nueva gestión empresaria moderna de estos grupos, que son grupos de inversores que trabajan mucho con los mecanismos digitales y que están en las sombras, pero están en todos lados. Habíamos dicho que Mario Quintana se vinculó a un hombre que es Micael Chu, que Micael Chu, como una cosa folclórica, es hijo de un general chino que huyó de Pekín cuando Mao Zedong liberó Pekín y vino a radicarse a Uruguay. Ahí se crió Micael Chu y después fue desarrollándose como gran empresario. Se conoce con Quintana en Harvard. Pero previo a Pegasus, como presidente ejecutivo de Action International, que era una ONG pionera de las microfinanzas. O sea, Chu es de estos que plantean que una de las mejores formas de hacer plata es prestarle a los más pobres. Él participó en desarrollo de servicios financieros para lo que ellos llaman la base de la pirámide social y hizo que la inserción de su banca y sus préstamos capaces de generar retornos superiores a la banca formal. Esta organización forma parte de la fundación y del gobierno de varias instituciones financieras y bancos regulados en América Latina, por ejemplo. Él formó Banco Sol, que fue uno de los bancos más rentables en Bolivia, con esta forma del préstamo a los pobres. Él constituyó Mi Banco en Perú y se hizo fuerte en México, donde cotizó en la Bolsa de Valores de México a partir del año 2007. Formando uno de los grandes grupos inversores de México hoy en día. Fue un hombre que ya en la década del 90, que es cuando se vincula a Mario Quintana, fue un socio en las oficinas de Colbert Kravis, que fue uno de los grupos de capitales más fuertes en ese momento, como señalada la revista Forbes. Bueno, este es el personaje que en última instancia estuvo, auspiciando a Mario Quintana, y si Mario Quintana, efectivamente, como dice, se retira del grupo Pegasus, se retira de Pharmacity, nos queda ni más ni menos que el mentol de este grupo, que es Michel Fu. Vamos de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Vos sabés que hoy los legisladores de la provincia de Buenos Aires están proponiendo, los legisladores de la oposición, la posibilidad de que los radicales, que tampoco un sector tampoco quiere aprobar esta posibilidad de que se radique en la provincia, se levante de quórum, se levante y se retire, y que entonces haya una condena por parte de la legislatura. Y por otro lado, ya varios consejos deliberantes, incluidos algunos que son de Cambiemos, donde han votado partido, por ejemplo en Pilar, los del PRO votaron a favor de que aparezca Pharmacity y los radicales votaron en contra. Es decir, se ha producido un quiebre interno acerca de este intento que habilita, porque esa es la verdad, el procurador provisorio que puso el gobierno en lugar de Gil Carbó hasta que se nombre a esta mujer que también han propuesto para la titularidad. Así que esperemos a ver cómo termina esto de Pharmacity, pero ya se sabe que hay una cadena norteamericana, la principal cadena norteamericana de farmacias, que está atrás esperando. Si se autoriza en la provincia, y por supuesto va a vender las acciones Quintana porque van a valer el triple o el cuádruple, porque no es lo mismo vender en capital solamente que vender en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, aparte es lógico que si vos calculás la Confederación Farmacéutica, la Federación de la Provincia de Buenos Aires, de 10 farmacéuticos, 6 deben ser radicales. O sea, estos avances del grupo de negocios que se están produciendo en el último periodo, inevitablemente traen los chispazos adentro de Cambiemos. Es muy parecido al momento en que Kirchner se afirmó en el gobierno y quiso avanzar con toda su línea de negocios y entró en crisis el gobierno de Kirchner. Acá se va a producir una situación semejante, porque un avance tan rápido en los negocios del grupo directo vinculado al presidente va va a traer chisporrazos por varios lados, ¿viste? Incluyendo, claro, por el grupo interno, ¿no? Claro, claro. ¿La seguimos la próxima? Macanudo, chau, un abrazo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Después del asesinato del chofer de la línea 620, Leandro Alcaraz, los choferes han pedido que la policía no le pregunte a ellos si está todo bien, sino que hagan un chequeo dentro de los colectivos. Bueno, al final consiguieron el objetivo. La policía comenzó a parar los colectivos de la 620. ¿Y cuál habrá sido la novedad? En una palpación de armas que hicieron, detuvieron a un joven de 18 años con una pistola calibre 22 en la cintura, por lo cual fue, por supuesto, detenido. Esto ocurrió en el kilómetro 39 de la ruta 3. O sea, en el mismo recorrido donde mataron a un chofer, había un joven de 18 años armado, y dicen los choferes que no es el único caso que la gente sube en la matanza armada a los colectivos. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Un día como hoy, el 25 de abril de 1954, se realizaban en la Argentina las elecciones de medio tiempo para elegir legisladores y por primera y única vez elegía un reemplazo de un vicepresidente tras la muerte de Hortensio Quijano. El triunfo del peronismo fue rotundo, similar al del 52 en las elecciones nacionales para elegir legisladores y cubrir el cargo de vicepresidente, en este caso a raíz de la muerte de Quijano. Y resultó electo el marino Alberto Teixeir, un hecho democrático que nunca se repitió. Lamentablemente, Teixeir no fue un hombre leal al movimiento ni a su líder. Vos sabés que era drogadependiente, Teixeir. Sí. Era morfinómano. Lo dejaron sin morfina 3 días y lo hicieron hablar en contra de Perón. Sí, dijo cualquier cosa. Le decían el cantor de las cosas nuestras. Antonio Torno, sí. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, hoy es el Día Mundial del Paludismo, y nacía Luis IX, conocido como San Luis, el rey de Francia, en el año 1214. El último en deporte va a llevarnos a analizar un poco los compromisos de Boca, de Racing y quién más de la Copa Libertadores. Hoy juegan Boca y Atlético Tucumán, mañana juegan River y Racing. River contra el Emelec y Racing en Brasil frente al Vasco da Gama. ¿Y Atlético Tucumán con quién? Con The Strongest de Bolivia, quien le ganó en La Paz el otro día por 2-1. Así que... ¿Y Boca con Corinthians? Boca con Palmeiras. Con Palmeiras, perdón. Con Corinthians juega Independiente. Exactamente. Muy importante la victoria para Boca hoy, porque si gana se pone puntero en el grupo y prácticamente asegura el pasaje. ¿Sabes quién fue a jugar a Palmeiras cuando se fue de Independiente? Andrés Cruz, el wing izquierdo. Sí, el wing izquierdo, sí. En esa época Palmeiras tenía un estadio con una sola tribuna. Uh-huh. Mirá los años que habían pasado. Sí, y ahora tiene el Parque de Antártica, que es un estadio realmente espectacular. Uh-huh. Y Cruz era miembro de esa delantera impresionante, sí, que tenía Independiente. Michele, Checonato, Lacasio, Abonelli, Grillo y Cruz. Uh-huh. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, en deportes también es importante, porque hoy se juega la segunda semifinal de la Copa de Campeones de Europa en el Allianz Arena de Múnich. El Bayern Múnich recibe al Real Madrid. El equipo de Jupp Heynckes alistará a Ulrich, Kimmich, Boateng, Hummels y Alaba, Javi Martínez, Robben, Müller y James Rodríguez, Ribery y el polaco Robert Lewandowski. Por el conjunto que dirige Zinedine Zidane, el actual campeón Real Madrid, Keylor Navas, Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Benzema y Cristiano Ronaldo. Partido para no perderse, de aquí para mí sale el campeón. En 1792, un día como hoy, se usaba por primera vez la guillotina. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, Daniel de Temperley. ¿Quién? Daniel de Temperley. Sí, señor. Quería comentar con respecto a las facturas electrónicas, que le vamos a decir, se sacan un trabajo para que lo hagamos nosotros. No nos descuentan nada y encima del tiempo que lleva hacer todo esto, ¿no es cierto? Ajá. Tenés que tener conexión, batería, luz, y tiempo personalmente. Es decir, ¿para qué? Para que nosotros lo hagamos, le pagamos, pagar. Nos van a cobrar hasta por... ya nos cobran por pagar, y ahora nos van a cobrar por por hacer la factura. Es una observación que no se me había ocurrido pensarla, pero es cierto, porque la gente pierde mucho tiempo, porque además hay que entrar en la página, esperar que se le permita entrar y demás. Y por más que uno lo pueda hacer a lo mejor en un tiempo libre, el tiempo libre es... El tiempo libre es mío, claro. No de ellos. Y que además si uno se fija en las facturas, te cobran la emisión de la factura también. Igual que los bancos te cobran... Y nosotros ponemos el papel. Es cierto, estaba anunciado granizo en Campana, ¿cómo está el tiempo? ¿Hola? Sí, digo que estaba anunciado granizo para Campana. ¿Cómo está el tiempo? No, yo soy de Temperley, Miguel. Ah, yo entendí Campana. No, de Temperley. Ah, perdón. Gracias, Miguel. Muy amable. Hasta luego. Adiós. Entendí Campana, no sé por qué. ¿Quién está? Alberto, de La Matanza. Sí, señor. No, quería hacer un aporte a lo que estaban hablando recién acerca de las facturas. Yo creo que esto, además de todo lo dicho, están buscando inducir al débito automático, que es la gran aspiración de la mayoría de ellos. Inclusive fue uno de los comentarios que hizo Máxima Sorregueta antes de irse, de la importancia de mantener las cuentas con dinero en ellas sin retirarlo, que los jubilados no retiremos el dinero. Bueno, es eso solamente, nada más. Chao, señor. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Gerardo de Once. Escuché, digamos, el comentario que hizo de los adultos mayores de 65 años por la falta de accesibilidad a computadora. 8 de cada 10 adultos mayores no tiene acceso a internet y 7 de cada 10 tampoco tiene computadora. No manejan la computación. Sí. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, desde septiembre del año pasado, el gobierno de la ciudad pretende crear un aplicativo llamado Consorcio Participativo. Es decir, por un lado deja a los adultos mayores fuera, pero lo principal, el fondo de esta cuestión, de este consorcio participativo que intenta el gobierno aprobar en la legislatura, es que justamente que los que tienen accesibilidad a internet y tengan la tecnología en los celulares, en realidad es chupar los datos privados. ¿Cómo pasó con estas compañías extranjeras, Facebook y demás, ¿no? Bueno, usted sabe que los datos personales los tienen igual por el ANSES, los tienen por muchas formas, ¿no? Los tienen, pero ahí hay datos específicos que son sensibles, que esos no deberían... Ah, usted dice que tienen ya más particularizado, sabe dónde vive. Por supuesto, y sabe dónde vive, qué es lo que piensa, sí, y sí, a dónde pretende ir de su vida. Sí. Bueno, esas cosas son inevitables, entre comillas, con el supuesto modernismo de la era electrónica, ¿no? No, estoy de acuerdo, de hecho en parte, pero siempre y cuando la persona, en todo caso, acepta esa condición. Claro, no, que no se lo imponga, dice usted. Claro. Lo saludo. Gracias a usted. ¿Quién es? Sí, buen día. Manuel de Madero. Sí. Hola. Hable. Sí, tenemos derecho a reclamar la factura, ¿eh? Atenti, porque en cada compañía, cada empresa de servicio, hay un numerito donde uno tiene defensoría. Telefónica, Edenor, yo me fui a quejar para que me mandaran la factura y me la tienen que mandar, me la van a mandar. Espere. Sí. Usted se fue a quejar, se la tienen que mandar, me la van a mandar. O sea que todavía no sabe si la mandaron. Sí, sí, no. Llámeme después para decirme la recibo o no la recibo. Hay que ir a quejarse y...